a pesar de este frío antiguo, de los crueles vigías y sus leyes, a pesar de este miedo que atenaza, muchos volverán esta noche a recorrer los campos con antorchas. Indóciles, errantes, ateridos, labrarán resplandores en lo oscuro, fulgores que debieran persistir. Saben qué les aguarda, saben que al fuego que sostienen y comparten lo envolverá la oscuridad, la húmeda sombra. Pero ellos, qué encendida travesía, qué alta siembra de pasos decisivos, proseguirán su paciente tarea, su pródigo tránsito, su derrota. Hacer que una luz nueva alumbre el mundo, prender el tiempo, fundar claridades. La travesía, un poema de José María Gómez Valero. Comienza la enredadera de hoy domingo 17 de febrero de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza la enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O quizás en la grabación de este programa a través del blog laenredadera.noblezabaturra.org. Este programa se emite todos los domingos de 9 a 11 en el subsuelo zaragozano. En Radio Topo, en Zaragoza, y también en Radio Chicharra, Teruel. En Radio Chabolo, en el sur de Zaragoza. Radio Activa, en Alcoy, Alacant y Comarca. Radio Contrabanda de Barcelona. Almaina, de Granada. Radio Malva, de Valencia. Pimienta, de Islas Canarias. Radio Cuca, en Ubieu, en Asturias. Sinsilisic y Ratia, en Oreleta, Euskal Herria. Radio Ritmo, en Getafe, Madrid. Y también en las radios online de Línea 36 y a las Barricadas. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, no dudes en llamarnos por teléfono si te apetece al 976-29-13-98. Te invitamos especialmente que participes, ¿no?, y que nos escribas, sobre todo cuando os hacemos sugerencias. Sin ir más lejos, el pasado domingo, PUM, en la sección de literatura en Gitanjáfora, cada 15 días aquí en La Enredadera, nos propuso un reto. ¿Tú te acuerdas, Pati, qué es lo que nos dijo PUM? Si no me equivoco, teníamos que escribir algo sobre nuestro criminal favorito. Eso es, no tienes más que utilizar cualquiera de nuestros medios, o el correo electrónico, o un comentario en el blog, o incluso las redes sociales, Facebook, Twitter o N-1, y escribirnos, nada, 4 líneas sobre tu criminal favorito y por qué. En todo caso, también nos puedes escribir para sugerirnos cualquier otra cosa al correo electrónico laenredadera@no50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabes que también cada 15 días hacemos la radionovela interactiva, que ya va por el 28º episodio, y se dice interactiva porque ahí está tu parte, ¿no? Se trata de que, bueno, aparte de las 10 o 12 que estamos aquí enredadas en la historia como actrices y actores radiofónicos, que también, bueno, pues nos sugieras, ¿no?, otros personajes, pues que muera alguien, aparezca uno nuevo, que se enreden por allí o por allá, y eso lo puedes hacer pues también con un comentario, con un mensaje, ¿no?, a través de los múltiples medios que tenemos. Eres de esas personas a las que les gustan las redes sociales, no dudes en contactar con nosotras a través de Facebook, Twitter o N-1. Y también nos puedes hablar a través del grupo que se ha creado en Facebook de Radios Libres, en el que diferentes radios de todo el mundo compartimos todo esto de la radioinformación. Pero no todo son redes sociales, también están en las calles, en papel, nuestros fanzines Dibuja la Radio, todavía quedan algunas copias, en tres bares que dejamos, en Aflama, en Virosta y en Entalto, tres bares de La Magdalena, que os invitamos a que os paséis y que pilléis por un eurico el fanzine, que también lo tenéis en formato digital, pero bueno, siempre es más bonito leeroslo debajo de un árbol o junto al río Ebro, ahí todo furioso y reivindicando su vida. Eres radio oyente habitual de esta radio, de Radio Topo. Ayer pudiste escuchar, además de un especial sobre la manifestación que hubo contra los desahucios y por la dación en pago, hubo después de esta una fiesta de esta radio, de Radio Topo, para empezar a celebrar el 20º aniversario de esta radio libre, que ya, pues claro, 20 años son como para celebrarlo. Y nada, agradecer a toda la gente que os parasteis ayer por la Vía Láctea y nada, deciros que a lo largo de este 2013 vamos a hacer más actividades para celebrar nuestros 20 años, para celebrar las radios libres y también para colaborar entre todas colectivamente en una importante mejora técnica que os iremos detallando. Entonces va a haber rifas, va a haber radio en la 5 Marzada, va a haber gala por los 20 años en junio, habrá conciertos, habrá un CD especial con fanzine y bueno, todo esto pues para que Radio Topo siga siendo una realidad y siga durando muchísimos años. También os invitamos a que vayáis pensando si os apetece participar en el próximo Día del Libro Disidente. Ya sabéis que la Biblioteca Frida Kahlo, cada 23 de abril, celebramos este especial Día del Libro Disidente, en el que pues queremos compartir con otras personas o con otras culturas de las que habitualmente pues no se ven en el Paseo Independencia, por ejemplo. Así que, sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. ¿Tú qué sueñas? Yo sueño con vivir una vida plena. Soy consciente de que la existencia es finita y mi cuerpo vulnerable. Que en un momento dado las fuerzas flojean, decae el ánimo y se jode la radio. Que merece la pena vivir intensamente y aprovecharla cada instante. Sueño en un mundo en el que nadie esté por encima de nadie, que ningún ser humano se aproveche de otro y que no necesitemos del sufrimiento de otros animales y seres vivos para alcanzar nuestros sueños. Tus sueños son posibles, tus sueños son posibles, tus sueños son posibles. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades. Mis sueños me hablan de justicia, de igualdad de oportunidades, de libertad para crear y expresarnos como nos salga, de naturaleza para disfrutar maravillosos instantes, de armonía y solidaridad. En mis sueños nadie sufre por codicia o exclusión, no se margina ni se ostenta, todo se comparte y se pone en común. Sueño que no sufrimos en exceso, que dejamos el miedo en su sitio y que aprendemos a respetarnos y a enamorarnos. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles, los sueños son posibles. ¿Y qué haces para cumplir tus sueños? Mis sueños me mueven el aire, me marcan el camino y ayudan a tomar decisiones en mi vida. Vivo mis sueños en mis realidades, para tratar de cambiar lo que soy, es decir, para ser yo misma, como escribió Eduardo Galeano. La utopía de mis sueños me anima a caminar y acercarme a ella. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. ¿Y como sociedad? que soñamos. Juntas soñamos que los sueños son posibles y vemos un mundo en el que cualquier ser humano tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades de alcanzar sus sueños. Sueño que mis sueños no riñen con los tuyos, ni con los de aquella, ni con los nuestros. Compartimos nuestros sueños para tratar de comprendernos y no hacernos daño. Caminamos juntas. Como sociedad, soñamos que la sanidad y la educación son derechos y no privilegios. Que ningún herido o enferma es desatendido. Que cuidamos a los demás dependientes y a las más mayores. Da igual que nazcas en el barrio Libre de Zaragoza o junto a Notre Dame de París. Nuestros sueños son similares. Nuestros sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Sueño en un planeta con ríos y bosques vivos, de huertas hermosas y fecundas, de biodiversidad animal y vegetal, de preciosos sonidos y colores, de montañas y valles. Sueño en que es posible. En mis sueños, sí se puede. Somos pueblo y podemos. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños, mis sueños, nuestros sueños son posibles. Que no se nos olvide nunca. Esta vida, como nos escribió Belén Gopegui, no es más que un instante de luz entre dos océanos de tinieblas. No hay más allá, no valen las subidas hacia adelante. Existe esto, una vida de sueños y realidades, un espacio fugaz y maravilloso en el que nuestros sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Bueno, hoy hemos comenzado un poco atropelladamente, que había aquí varios problemas técnicos, nos faltan aparatos y estamos un poco despistadas con los que tenemos, perdonadme. Hoy hemos comenzado con los sueños de Pablo Guerrero, que ya sabéis, bueno, buen poeta, buen músico y además buena persona, como pudimos comprobar el pasado viernes en el Teatro Árbol de Zaragoza. Y bueno, pues también vosotras, ¿no? Lo podéis escuchar a Pablo Guerrero en nuestro blog Enredador, en la entrevista que hicimos el domingo pasado en La Enredadera. Y hoy vamos a disfrutar de una nueva versión de estos sueños de Pablo Guerrero, con los cuales nos hemos enredado un poco en la editorial de hoy, ¿no? Con la que hemos empezado La Enredadera, que forma parte de Lobo sin Dueño, que es la antología personal de Pablo Guerrero a 40 años de A Cántaros. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños y los sueños iluminan. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa. Se instalan en tu casa. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades. Van a ser verdades. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y mientras suena la sintonía de Antena Dislocada, que no se nos olvide decir un poco el sumario, ¿no? Que tenemos aquí un guión de la leche preparado y no lo estamos diciendo, ¿no? Hoy es domingo 17 de febrero de 2013, ya son las 9:20 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y la verdad que, bueno, empieza un poco atropelladamente, ¿no? Que hemos tenido aquí algún fallo técnico mío, personal, alguno humano y luego también que nos falta un aparato y nos estamos despistando aquí un poco, ¿no? Con los CDs. Vamos a empezar con Carmen y Antena Dislocada, luego contactaremos con Artieda para que Luis Solana, el presidente de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa, nos cuente los problemas que está habiendo de deslizamientos de la ladera del Pantano y movilizaciones que han tenido lugar este fin de semana en Sangüesa. Si todo va bien, vamos a entrevistar a una de las chicas de Las Migas que tocan el viernes en Zaragoza, pero que también estamos ahí a última hora concretando la conexión. Vendrá Cuca de La Voz Dormida para seguir con su especial sobre la lucha de los republicanos contra el fascismo y luego hablaremos del 23F, ¿no? La marea ciudadana unida que inundará calles de decenas de municipios de todo el Estado español, ¿no? Contra el golpe de Estado financiero. En la segunda parte de la enredadera nos visitará el MC zaragozano Manu Holler, rapero que nos va a venir a cantar un par de temas de sus anotaciones de Manu Holler. También entrevistaremos aquí en el subsuelo zaragozano a Alex y Marcos, que ya lo tenemos por aquí, autores del libro Fragmentos desheredados, editado con su nueva editorial Caja de Cerillas. y compartiremos dos grabaciones que tenemos. Una es una entrevista que hizo Patty a Margarita López Carrillo, que es la coordinadora de la Red Caps, una red de mujeres profesionales de la salud, y también compartiremos una tormenta de verano que han hecho nuestros compañeros de Cabeza de Tormenta desde las entrañas de Madrid sobre Noelia Cotelo, una chica que lleva presa 5 años, siendo que entró en prisión para cumplir 1 año y medio. Y para rematar, si nos da tiempo, comentaremos algo del juicio a Enric Durán antes de despedirnos a sobre las 11 de la noche. Me río yo y se ríe Carmen también porque decimos, madre mía, ¿cómo se pueden meter tantas cosas en 2 horas de radio? Sí, pues... Que yo estoy alucinada. Bueno, Carmen, pero, antena dislocada. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Porque además es que yo me había traído un montón de preparado, así que no sé qué tendré que hacer. Dale, dale. Resumir. Bueno, buenas noches, amigos de la red de la antena dislocada. Esta noche me toca yo sola en nuestra sección, pero no me siento sola ni tengo miedo, aunque sí un poco de nervios, pues tengo una admiradora aquí presente, mi madre, pero estoy arropada por Nacho y por Patty y por vosotros, que sois estupendos al escuchar este programa. Ole, que hoy ha venido Carmen con su madre. Bienvenida también. Senda está malica y no ha podido venir, pero yo no quería dejar pasar tanto tiempo sin dejar de estar con vosotros y hablar y opinar de lo que nos parezca en un momento determinado, importante e interesante. Ya sé, o me imagino que la mayoría de las personas que escucháis este programa estáis concienciados, sois personas con ideas alternativas y me atrevería a decir, sin equivocarme, que hasta comprometidos en algo y de izquierdas. Y a lo mejor con lo que voy a decir o de lo que voy a hablar no os digo nada nuevo, que no sepáis y que quizá muchos estéis hasta de acuerdo. Quería hablar del fenómeno que se ha puesto de moda últimamente y que me lleva a maltraer, para relacionarlo con la política. Y es el fenómeno del WhatsApp. Aquí y ahora, si lo estuviera escribiendo a alguien, pondría un emoticono sentado en una taza de váter y cagando. Y es que me mandaron un correo electrónico con fotografías donde aparecen imágenes de grupos pequeños de personas jóvenes que están reunidos en diferentes ambientes y sitios y en vez de verse descontentos y felices, hablando entre ellos y mirándose a la cara, están cada uno con su móvil whatsappeando, que es como me han dicho que se dice, que eso no ni lo sabía, con alguien, y entonces aquí pondría 2 emoticones con 2 caritas dándose la nuca. También fui el otro día al banco para hablar con el director y lo primero que hizo cuando entró al despacho fue a ir a ver el móvil porque le había sonado el sonidito. Aquí no pondría nada porque le dije, con el WhatsApp, ¿eh? Si es que son como críos. En mi trabajo, y ahora me avergüenza decir hasta dónde, los trabajadores, no todos, claro, están más pendientes del móvil y del WhatsApp que del trabajo. Y eso me parece una falta de responsabilidad y seriedad muy grande. Aquí pondría una caraza muy grande con un emoticono, con una sonrisota, enseñando todos los dientes y diciendo con la cabeza, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como que... Bueno, y quería relacionar este fenómeno con la política porque el otro día en las noticias comentaron que hay una empresa que si comprueba que ves 3 anuncios de propaganda y publicidad te llegan a dar hasta 20 euros. Aquí pondría unos emoticones metidos en la cama haciendo ya sabéis qué, de contentos por este hecho. Bueno, y yo me pregunto, ¿tanta necesidad tenemos de estar continuamente a nuestros amigos, familia o quien sea, de decirle cosas aunque sean tontadas? Aquí pondría un emoticono cayéndosele una lagrimita. Y es que todos son intereses económicos. La gente lo utiliza porque es gratis, pero no nos engañemos. Aquí nadie regala nada. Antes, cuando estabas en el trabajo y no había móvil, si le pasaba algo a alguien de tu familia o tenías pendiente alguna llamada importante, te llamaban a la empresa y te pasaban la llamada y no pasaba nada. Y ahora ya no podemos vivir sin el móvil, sin estar continuamente con el móvil en la oreja o en los ojos. Cuando voy por la calle me fijo a ver cuántas personas lo están usando y la verdad es que me asusta. porque estamos viviendo unos momentos en que la sociedad está en que la soledad es tan grande para nosotros que no la podemos soportar. Y necesitamos tanto de los demás que tenemos que estar continuamente conectados. Aquí pondría esa misma careza del sí, pero sin sonreír. De eso se aprovechan los políticos y el poder económico. De que no nos preocupemos de cómo va el país. De organizarnos para arrebatarles el poder de sus manos. Y establecer entre todos una nueva forma de organización de la sociedad. Donde no primen los intereses, los beneficios y el poder solo para unos pocos, sino para todos. Por eso nos contentan regalándonos unas migajas de posibilidad de decirnos tontadas por el móvil. Que al fin y al cabo es lo que hace la mayoría con él. Pero por otra parte, también, y no se dan cuenta de que este arma puede servir para destruirlos, ya que se han formado verdaderas convocatorias revolucionarias a través de las redes sociales. Y no creo que esté hablando como una loca. Si hay alguien que piensa que sí, que me llame. Y para terminar, y siguiendo la estructura de los últimos programas, y como lo hubiera hecho Senda, y que era muy bonito, hoy voy a ser yo quien lea una poesía. Un poema que un día hace mucho un chico me escribió. No sé si la compondría él o es de otro poeta, pero me gustó tanto que se me quedó grabada en el cerebro. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness. Es cortita y me gusta porque yo me siento identificada con ella. La voy a leer primero en español y después en inglés. No sé si sabré hacerlo bien, para dedicársela a un amigo que me estará escuchando. Yo no fui causa de aquel buenos días que se dieron el trueno a la rosa. Yo no hice la amistad, no hice el mundo, no hice las cosas. Y tampoco espero hallar en la mente de nadie mi retrato. Y de tanto andar donde no estuve, fui quemándome ausente, sin derrochar ninguna preferencia, tan solo un monte de nombres en mi mente. Me volveré a marchar con todos mis adioses. Adiós. Y ahora la voy a leer en inglés a ver cómo me sale, porque no lo sé. Bueno, I wasn't the reason of that cold morning, the thunder and the rose. I to each other. I didn't create the world, the friendship. I didn't create the things, and I neither stayed to think my portrait is no worse. Mine, I'm of so much working, where I haven't been. I've been myself a sent window, wasn't any preference, only a mountain of minds in my mind. I will feel again with all my goodbyes. Goodbye. Aprende inglés con antena dislocada. Vamos, que era de amor, ¿no? No, es que no es de amor, es que es una poesía que habla un poco de... Era un poco que yo no esperaba nada de nada, o sea, que no esperaba nada de nada, ni parece decir que sí, que aunque no esperes nada de nada, alguien te puede dar algo, ¿no? Y entonces te sorprendes, y es un poco eso lo que trata de decir para mí. Y bueno, entonces ya nada más, porque como está esto tan apretado, espero que lo que haya dicho esta noche haya sido importante, interesante y os haya gustado. Sí, por supuesto. Solo me queda recordar a los familiares de enfermos y a los propios enfermos que hemos comenzado con el visionado de las películas para el quinto y próximo ciclo de cine y locura de Aragón llamado Persona. Que estáis invitados a venir a ver las películas para luego elegir la que más nos parezca interesantes. Si queréis, solo tenéis que escribir a la asociación estoestima@gmail.com o llamando al teléfono 976-3993-44. Y también sería interesante que echarais un ojo al blog estoestima.wordpress.com. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de dos domingos. Muy bien, Carmen. La primera vez que hace alguien la sección de Antena Dislocada sola, ¿eh? Eres no, la primera. Una vez te lo hizo Trini, que, ah, es verdad, que, es verdad. Que Orlando no pudo venir y es también verdad, nos enfrentó. Ella sola al programa y lo hizo muy, no sé, lo hizo muy bien. Con Carmen no se puede fallar en la memoria. Madre mía, qué memoria tiene esta mujer. Muy bien, Carmen. Vale, pues oye, bueno, gracias por todo. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué pasa con los Astrud? ¿Dónde paran Manolo Martínez y Geni Segarra? Aquí en La Enredadera ya sabéis que somos sinceras fans de Astrud y queremos que sigan compartiendo canciones. ¿Dónde están los Astrud? Os pedimos que si alguna sabéis dónde están los Astrud nos lo digáis, ¿no? Estamos preocupadas. Y mientras seguimos investigando, pues vamos a disfrutar de su último disco, ¿no? Que fue grabado con el colectivo Brosa, pero en noviembre del 2010, que anda que no ha llovido. Os vamos a dejar con lo popular de Astrud. Que cantan lo de My Chemical Romance mientras esperan en la puerta del Corte Inglés. Entre el hábito de la abadesa, en el monasterio de las huelgas y la falda almidonada de la sardanista en el Ardec, hay un juego de prefiguraciones y reflejos, y yo quiero ser espejo y yo quiero reflejar. Hay un hilo secreto invisible de tan fino, y yo quiero ser aguja y yo lo quiero hilvanar, porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradinda onda, porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo, y yo me llamo Adrián. Y las exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad. En su lecho de muerte, el cabaret se tenía miedo, y el hermano León otro tanto, yo también tengo, pero me aguanto. Y por eso gira la manivela del instrumento y gira sin miramientos, y por eso el dejarse llevar. Y por eso se canta la taranta y me salto la Semana Santa, pero nunca el carnaval. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradindón da. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo, y yo me llamo, porque esto me interesa y me voy a dedicar a lo que me interesa. Y no me preguntes más, porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular, y yo ya lo he comprendido, y yo me llamo, y yo me llamo Adrián. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Venga, ya que seguimos en La Enredadera, vamos a ver si vamos encarrilando el programa, que hemos empezado un poco atropelladas. Y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Solana desde Artieda. Buena noche, compañero. Buena noche. ¿Qué tal estamos, Luis? Bueno, pues bien. Bueno, pues Luis, ya sabéis que es de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento Oyesa. Cada cierto tiempo pues llamamos, ¿no?, a la gente de Artieda, estamos muy pendientes de lo que tiene que ver con esta superobra hidráulica, ¿no?, esta infraestructura tan innecesaria y en la que se está metiendo tanto dinero y se está arriesgando tanto. Resulta que esta misma semana ha habido un problema con una de las laderas, como vienen anunciando diferentes gentes. Y bueno, Luis, tú esta mañana incluso has estado por ahí físicamente, ¿no?, por el pantano, a ver cómo estaba el percal. ¿Qué os habéis encontrado? Sí, hemos estado, bueno, pues dando una vuelta por la ladera izquierda, porque nos habían dicho pues gente que anda por ahí, cazadores y tal, que se empezaba a ver alguna cosa, y hemos visto alguna pequeña grieta. No sabemos si son indicadores de que eso vuelve a moverse o son asentamientos después de tanta lluvia que ha habido, pero bueno, en cualquier caso también desde allí pues hemos podido apreciar bien todos los trabajos que han acometido en el estribo derecho. Y bueno, pues bastante impresionados del disparate en el que seguimos envueltos, ¿no?, con esta obra. Cuéntanos lo que ha pasado, Luis, esta semana. 10 máquinas trabajando y bueno, un movimiento en la zona impresionante. Cuéntanos, Luis, lo que ha pasado esta semana, porque estamos hablando de que ya ha habido que desalojar incluso a primeras viviendas, ¿no? Ha habido un desalojo de dos urbanizaciones entre Nafarroa, ¿no?, pero pegadico a Aragón, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esto. Sí, bueno, pues son dos urbanizaciones que pertenecen al término de Yesa, que se ubican justo encima del estribo derecho de la presa. Una que tiene pues quizás 30 años y otra pues más nueva, que fue precisamente preparada por la propia Confederación hace unos 10 años y que, bueno, que están allí encima del estribo de la derecha, y por lo que se ve pues esta gente ya empezaba a ver grietas en sus casas pues desde hacía algún tiempo, y esta semana pasada pues la Confederación ha tenido que reconocer que esa ladera se estaba moviendo, que ese deslizamiento además iba aumentando de velocidad y que había que desalojar a las gentes que están viviendo allí con lo tremendo que es esto, ¿no? Entonces pues la urbanización que está más alta la han desalojado toda, que es la más nueva y que, como digo, la preparó la propia Chelo, que bueno, ya dice bastante del desconocimiento, de la poca seguridad con la que están trabajando, y la otra pues en el 80%. Estamos hablando de las Aitasuna y el Inglés, ¿no? Dos urbanizaciones, sí, con unas 60 viviendas, que algunas son segundas residencias, pero en caso de 8 o 9 familias es su casa, vamos. No, claro, es su primera vivienda, los han desalojado además sin fecha de vuelta, les hablan de 10 meses, pero bueno, nosotros ya pensábamos esto, pero viendo hoy sobre el terreno cómo están trabajando, pues una de las urbanizaciones, la del Inglés, casi con toda seguridad pondríamos la mano en el fuego de que esa urbanización se va a tener que demoler y esta gente no va a poder volver a su casa. Madre mía, bueno, ayer mismo celebrasteis una concentración, ¿no?, más de 500 personas convocadas por la Iniciativa Ciudadana Yesa, ¿no?, de Sangüesa, ¿no?, en Nafarroa. Cuéntanos un poco qué ambiente había ahí en la concentración de ayer. Bueno, pues de mucha preocupación. Es normal, porque la gente ya en Sangüesa, que veía este proyecto como un proyecto que no le afectaba mucho, que era un proyecto que ha sido debatido y discutido en Aragón y del que se habla un poco en Navarra, pues bueno, ya en el 2006, con el primer deslizamiento en la ladera izquierda, pues hubo pues preocupación, ya hubo un grupo de gente que se organizó en una plataforma y que ha estado desde entonces pues siguiendo toda la actualidad del recrecimiento. Aquello parece que esa, digamos, preocupación inicial pues había un poco pues desinflado con el paso del tiempo, pero bueno, no cabe duda de que lo que ha pasado esta semana ya con los desalojos y saber que hay problemas, que es que, ojo, estamos hablando de deslizamientos en el mismo estribo de la presa, o sea, donde está apoyándose la presa. Esto quiere decir que bueno, pues que allí hay un riesgo muy grande y bueno, esa preocupación además aún es más grande porque la gente responsable de este proyecto pues hasta ahora ha demostrado que no ha controlado lo que maneja, que los acontecimientos les han ido desbordando, y en ese sentido pues había mucha preocupación. Hubo una respuesta, digamos, buena, y sobre todo pues para nosotros muy importante pues el compromiso que asumió públicamente el alcalde de Sangüesa leyendo un comunicado del ayuntamiento, uh-huh, pues pidiendo la paralización inmediata de las obras, bueno, explicaciones, y bueno, uh-huh, para nosotros esto desde luego es importante. Pues es muy importante. Uh-huh. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no?, responsable, ¿no?, gran responsable, ¿no?, de estas barbaridades, ¿no?, del pantano Yesa y el proyecto del recrecimiento, está asociando pues este derrumbe a un episodio de lluvias, está dando una imagen de normalidad, pero al mismo tiempo está anunciando un nuevo incremento de los presupuestos. Cuéntanos en el tema económico, ¿no, Luis? Que es algo escandaloso con la que está cayendo, ¿no? Bueno, es tremendo. La Confederación miente continuamente. O sea, primero dice que esto ha sido debido a las lluvias. Nosotros ya sabemos que estos deslizamientos se empezaron a detectar en el verano, mucho antes de que empezara la temporada, uh-huh, de lluvias, que, bueno, puede ser que todo este semanas de tanta lluvia pues hayan acelerado el proceso, pero bueno, esto es un problema viejo. Por otro lado, es un problema que había gente que venía anunciando que podía pasar. Y luego sí que sorprende mucho que se diga que era una actuación que estaba prevista, cuando es también absolutamente mentira. Nosotros conocemos los presupuestos y las propuestas que tenían para mejorar la estabilidad del estribo derecho. De hecho, están trabajando en ellas desde hace más de un año, quizás año y medio. Era un proyecto que ahora pues lo hemos mirado con más detalle y que, digamos, fundamentalmente pues era bulonar toda la ladera. Llevan todos estos meses trabajando allí y eso desde luego no ha mejorado la estabilidad de la ladera, sino que nosotros pensamos que encima ha contribuido quizás a que se haya producido este movimiento. Las obras que ahora han tenido que acometer desde luego no estaban previstas. Nosotros nos tememos que incluso cuando hubo en el proceso de enmiendas pues el incremento de 24 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para este proyecto para el año que viene, quizás o casi con toda seguridad pues ya sabían que tenían que acometer esta serie de obras y los metieron para esto. Hablan de 10 millones, pero en la primera nota de prensa oficial de la Confederación hablaban de que el coste se vería en función de la evolución de los trabajos. Y bueno, desde luego esto es digamos, un agujero sin fondo. Es tremendo, o sea, sí, estamos... No pueden garantizar en absoluto el dinero que van a tener que gastar allí para hacer, veremos qué. Porque aquí nosotros lo que pensamos es que el problema de fondo no tiene solución y seguir con esto pues es un auténtico disparate. Para que la gente se quede con una cifra, cuando Jaume Matas, por cierto, condenado a 6 años de cárcel por financiación ilegal del PP y sigue encausado por otro caso de corrupción, cuando el ministro del PP adjudicó el recrecimiento Yesa por 118 millones de euros en 2001. Hoy va en los presupuestos generales del Estado por 376,8 millones. En fin, qué barbaridad. Por último, Luis, te quería preguntar, mientras todo esto se sigue demostrando, todos los informes geotécnicos, todas las reivindicaciones que habéis tenido históricamente los opositores a Yesa, la justicia parece que no va de vuestro lado, ¿no? Por un lado, se ha negado una defensa, ¿no?, que estabais articulando, ¿no?, para proteger el Camino de Santiago, y por otro lado, la criminalización contra la resistencia no violenta también sigue su marcha, ¿no? Pues desgraciadamente así es. Es decir, estos son los acontecimientos más recientes, pero también tenemos que recordar que todo este tema de la seguridad y de las dudas y de los problemas que podía tener este proyecto de carácter de geológico y de problemas de este tipo ya los pusimos encima de los tribunales en un proceso penal que se vio en el 2006, donde desde luego hubo una sentencia absolutoria, pero el tiempo evidentemente nos ha dado la razón, y ahora pues hemos tenido pues otra vez pues con el tema del Camino de Santiago, donde hay que decir que nosotros fuimos a defender una propuesta de delimitación del propio gobierno de Aragón, que, digamos, recurrido por la abogacía del Estado, pues se anuló para que no entorpeciera las obras de recrecimiento de Yesa. Defensa que ni el propio gobierno de Aragón hizo de su propia resolución, que delimitaba el camino por donde había ido, y históricamente por donde va, y que, bueno, con esta sentencia pues el tribunal pues viene a decir que en el conflicto de intereses que hay entre dos intereses generales indiscutibles, pues bueno, en este caso pues prevalece el de la obra. Y bueno, como estamos viendo pues tanto últimamente, pues ya vemos todo lo que va detrás de estas grandes obras y detrás de todos estos presupuestos, ¿no? Y también pues en el proceso penal que estamos viviendo estas semanas últimas, pues han acabado hemos acabado de pasar por los juzgados y por los forenses pues las personas que resultamos con lesiones el 10 de octubre. En principio se han acabado también las tomas de declaraciones y bueno, nuestros abogados están planteando si piden al juez el archivo, pero bueno, faltaba alguna prueba que habíamos pedido y bueno, esta es la desgracia, ¿no? Que con razón y con, nos parece, con una defensa que no puede ser más honesta de nuestro medio de vida, de nuestro territorio y de lo que nos rodea, pues lo que nos encontramos es por la justicia en contra, ¿no? En lugar de donde nos pensamos que tenía que estar. Luis, la gente que nos escucha, ¿cómo puede colaborar? ¿Ahora mismo en qué momento estamos? ¿Hay algo previsto? Simplemente que se mantenga un poco informada a través de yesano.com. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que ahora hay que se abre un frente nuevo. Nosotros, desde luego, creemos que esto va a suponer un cambio radical en lo que ha sido la historia de este proyecto, que desde Navarra y Nafarroa y se empiece a hablar de Yesa y pues bueno, pues va a abrir nuevas oportunidades y luego estamos convencidos de que los acontecimientos que se vayan produciendo pues nos darán oportunidad de plantear cosas. Nosotros pues vemos que hay muchas cosas a hacer, estamos ahora pues en coordinación, bueno, hablando pues con la gente de Sangüesa y bueno, como a ver cómo encauzamos y mantenemos la presión, que desde luego tiene que ser máxima para que esto, pues bueno, la Confederación tenga que reconocer qué pasará. Yo entiendo también porque la opinión pública, pues desde luego, entienda algo tan simple que lo que la naturaleza nos demuestra reiteradamente, que es una zona inestable, pues no puede ser, no se puede ver como una sitio donde se puede, digamos, incrementar el volumen de agua, y aquí es un disparate seguir pensando en hacer un pantano más grande. Y bueno, pues yo creo que es seguir informados y seguir y nosotros desde luego vamos a trabajar y plantear cosas en las que bueno, pues esperamos contar como durante tanto tiempo y quizás ahora más que nunca, pues con el apoyo pues de mucha gente de la que nos está viendo. Ahí estaremos, Luis, con, bueno, ante su inestabilidad, ¿no?, de argumentos, ¿no?, y de las laderas, pues la fortaleza, ¿no?, de vuestros argumentos y de nuestra lucha. Muchísimas gracias, Luis Solana, de la Asociación Río Aragón contra el Recinto de Yesa, desde Artieda, por ponernos al día, como siempre, ¿no?, de lo que va pasando, ¿no?, y seguro que ganaremos, Yesa, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias, Luis. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Dime que sí, compañerito, mi compañero, che, dime que sí. Dime qué de ver el viento y qué del viento de quererte. Dime qué de ver la mar y qué es la mar de querer. Sería tú la costurera, ay, las ha de ser de fina Holanda la vela, que del barco que yo tuviera serías tú la costurera. Ay, la ansia de seda fina, de fina Holanda la vela. Hay un cabello de tu trenza. Dime que sí, dime que sí, compañerito, que dime que sí, dime, dime que sí, dime que sí, compañerito, que dime que sí, que dime que sí, dime que sí, compañerito, que dime que sí, dime, dime que sí, dime que sí, compañerito, mi compañero. Dime que sí, que del barco que yo tuviera serías tú una costurera. Dime, dime que sí, ay, la ansia de seda fina, de fina Holanda la vela. Dime que sí, que del barco que yo tuviera serías tú una costurera. Dime, dime que sí, ay, la ansia de seda fina, compañerito, mi compañero. Y aquí seguimos en La Enredadera, emitiendo desde Radio Topo, desde Zaragoza, para toda la gente que nos escucháis en un montón de lugares del planeta. Y tenemos el placer de charlar con Marta Robles, ¿no? Una de las guitarristas de Las Migas. Buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Ahora venimos a ensayar aquí con Las Migas, precisamente. Que te agradezco muchísimo, ¿no?, que compartas este ratico de radio, que sé que estáis, bueno, pues en fin, muy frenéticas, ¿no?, en vuestra creatividad, con vuestros ensayos, con vuestra música, y que saques un ratico, ¿no?, para compartir con nosotras. Hombre, pero yo encantada. Bueno, la idea de charlar con Las Migas es que el viernes visitan Zaragoza. El viernes tenemos muchas ganas de veros en directo en el Teatro Arbolé de Zaragoza, un sitio súper chulo en el que ya habéis estado, me parece, ¿verdad? Sí, hemos estado, yo creo que hemos estado dos veces ya. Eso es. Y la verdad es que nos encanta ir siempre, la gente nos trata con muchísimo cariño, el técnico de sonido de la sala es buenísimo y estamos deseando de volver. Qué guay. Bueno, en este caso traéis, sí, Nosotras Somos, el último disco de Las Migas, ¿no? Es el que venís a presentar. Cuéntanos un poco, para la gente que no lo haya comprado, que no lo haya escuchado, ¿qué contiene este disco? Pues mira, el disco es muy intimista, quizás comparado con el disco anterior de Reinas del Matute. Es un disco hecho así desde el mismo cuarteto de Las Migas y con muy pocas colaboraciones y con un repertorio muy muy muy bonito, creo. Yo creo que es muy bonito, con canciones más flamencas, otras más alejadas del flamenco, pero siempre como respetando mucho las letras, los sentimientos, no sé, le damos importancia a estas cosas, ¿no? Bueno, hay que decir que la gente... Sí, dale, dale, Marta. Dime, dime. No, y que lo que hacemos en el concierto, como el disco es tan natural, pues el concierto es como el disco, pero en directo. Quiero decir que es fácil defenderlo, ¿no? Porque qué bueno. Nosotras cuatro, sí. Venís las cuatro, ¿no? Nosotras cuatro, no, vamos con más gente. Ah, pero con más gente, pues cuéntanos, preséntanos la banda. Vamos nosotras cuatro y después llevamos a Oriol Riart al contrabajo, que viene con nosotras por primera vez, y a Manuel Masaedo, que es nuestro percusionista ya de hace tiempo, y ya está. Y las Migas, que son Marta, la que está charlando con nosotros, Alba Carmona a la voz, Isabel Laundenbach a la guitarra y Lisa Bause al violín, ¿no? Exactamente. Ahí estamos. Bueno, Las Migas, me imagino que muchísima gente las conocéis, ¿no? Que llevan ya bastante tiempo, ¿no? Un grupo, pues como bien os ha dicho Marta, que son mujeres, con lo cual la impronta femenina siempre está ahí. Hay flamenco, pero también hay muchas cosas más. Ahora mismo lo que estáis ensayando, me imagino que son los directos, ¿no? ¿Cómo va la gira? ¿Que estáis moviéndoos mucho? Pues nos estamos moviendo mucho. Hemos estado de gira por Andalucía durante bastante tiempo, en octubre y noviembre. Y bueno, también hemos estado en Madrid, hemos estado por el norte y bueno, muy... muy frenéticas. Además, ahora se nos han ocurrido unas ideas muy buenas y estamos poniéndolas en práctica. Hoy estábamos ensayando una sorpresa que vamos a hacer aquí en Barcelona el jueves, que estamos muy emocionadas porque creemos que va a quedar muy bien. Y bueno, y también muy contentas de salir de aquí, porque en Cataluña hemos hecho muchas cosas, pero fuera todavía no se nos conoce tanto y nos gusta mucho salir. Bueno, aquí en Zaragoza sí que sabemos que tenéis ahí un grupo de fieles, ¿no? Que os gusta, ¿no? Que, sí. que os gustan las migas, que sabemos que estáis al otro lado del transistor escuchando. Y bueno, en el concierto, cuéntanos, Marta, claro, en el disco hay alegría, pero también hay tristeza, ¿no? Hay parranda, pero también hay soledad. ¿Alternáis un poco así como la vida misma o no en el concierto? Es como la vida misma, eso es. Hay sentimientos de todo tipo, de buenos y malos, pero bueno, sobre todo buenos, y además acaba todo muy bien, así que bueno, tenemos una versión de Asa de Cela que es muy bonita. Sí, con toda la palabra, ¿no? Con toda palabra, sí. Con toda palabra. Eso es. Tenemos canciones que son letras compuestas para nosotras y nosotras les hemos puesto música, como Por Guajira, tenemos alguna bulería también muy bonita, un poco de todo. Y luego hay alguna cosa así más triste, pero también alguna rumbita, un poco de todo. A quien le gusta el flamenco le tiene que gustar el concierto que hacemos. Y a quien no, creo que también, porque es un flamenco muy abierto. Eso es, no, sí, no llega a ser cantejondo, es una cosa más personal, digamos, ¿no? ¿Cómo hicisteis, Marta, para seleccionar estos temas de cara al disco de Nosotras Mismas? Porque imagino que vosotras tendréis un repertorio como bastante amplio, imagino, ¿no? Sí, bueno, el primer disco, como llevábamos muchos años y no habíamos grabado todavía, fue como un poco de compilación de todo lo que teníamos, ¿no? Y este segundo disco, que lo hemos hecho con menos tiempo, pues ha surgido del repertorio que estábamos tocando en los conciertos realmente. O sea, empezamos a componer, vamos a hacer cosas nuevas y tal, y a la hora de grabar, es que casi todos los temas que teníamos no quedó fuera ninguno. O sea, eran 10 temas o 11. El productor los vio todos bastante claros y así, o sea, que no, la selección no fue previa, sino que fuimos componiendo, fuimos trayendo cada una nuestros caprichitos de cada una, y todo encajó. Y la verdad es que ha quedado, yo creo que la mezcla final ha quedado muy bien. Bien chulo. Que por cierto, hablando de procedencias, para quien no conozca las migas, claro, podemos decir flamenco, pues bueno, estas chicas vendrán de tablaos flamencos. ¿O de dónde venís? ¿Venís de playas mediterráneas, de ciudades europeas? ¿De dónde salen las migas? Bueno, cada una sale un poco de su padre, de su madre, la verdad, un poco cual. Porque sí, nosotras nos juntamos aquí en Barcelona y de aquí es donde surge el grupo realmente, pero yo vengo de Sevilla, Alba viene de aquí de Cataluña, de Barcelona, Lisa viene de Alemania y Isabel de Francia. Vaya mezcla. Y bueno, es una mezcla del mundo bastante curiosa. Qué bueno. Oye, pues yo, Marta, que no te quiero tener mucho al teléfono, que ya sabemos que es un rollo las entrevistas así, el viernes nos veremos ahí en el Teatro Arbolé, y yo, por mi parte, invitar a la gente, ¿no?, que disfrutéis de este grupo, si no los habéis visto, además, en ese Teatro Arbolé, que suena muy bien, que merece la pena escucharlos, y no sé, darte la palabra pues para que invites, ¿no?, a la gente de Zaragoza o de otros sitios, ¿no?, que os pueda seguir en otras ciudades a que vayan a algún concierto las migas, que véndete, Marta. Pues mira, yo nada más que tengo que decir que lo que hacemos nosotras, si no nos habéis visto, no lo habéis visto nunca. Porque intentamos ponerle todo el cariño del mundo para que la gente no solamente nos escuche, sino que disfrute y sienta lo que sentimos nosotras realmente. O sea, cada canción está muy sentida e intentamos transmitir esto a la gente, ¿no? Y que lo pasen bien y que sufran un poquito también incluso con las canciones, pero que es una propuesta, yo me atrevería a decir, curiosa, por lo menos, ¿no? Lo es. Y nada, me encantaría que el teatro estuviera llenísimo de zaragozanos y de gente flamenca y no flamenca. Muy bien, Marta, pues seguro que será así. Un fuerte beso y nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Un beso para ti y para todos. Gracias. Un abrazo a las amigas. Buenas noches. Buenas noches. Que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos voy navegando. Y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire, y el aire me mueve a mí. No me merece la pena que por santa ni por buena se me dé la bendición. Hago lo que se me antoja y me aburro si me tocan. siempre la misma canción. Que si hago, si no hago, que si entro, que si salgo, siempre el mismo culebrón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos voy navegando. Si a mí me mueve el aire, si a mí me mueve el aire, si a mí me mueve el aire, me mueve el aire, me mueve el aire, me mueve el aire, me mueve el aire, si a mí me mueve el aire. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Cuca, ¿cómo estamos? Ah, buenas noches. Hoy que seguimos con el especial de Republicanos contra eso el fascismo. Es. Ya sabéis que llevamos ya, este será el tercero, ¿verdad? Sí. Que como es cada 15 días y lo tenéis todas las grabaciones en el blog, pues os invitamos, ¿no?, a que escuchéis los anteriores, que estuvo bien interesante, ¿no? Diferentes batallas bélicas para entender un poco el contexto histórico y cómo luchó gente de aquí, ¿no?, pues por salvar un poco la libertad en otros territorios bien lejanos, ¿no? Eso es, la revancha, ¿no?, de lo que pasó aquí en España, pues luego luchando contra Hitler y contra Mussolini. Aniquilan en Guernica sentimientos. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues os voy a hablar hoy, siguiendo el papel, ¿no?, que jugaron los antifascistas españoles en la Segunda Guerra Mundial, pues hoy vamos a hablar sobre todo de la gente de la 9, ¿no?, de los soldados de la 9. Es quizá una de las compañías que no se le ha dado mucha cancha desde el punto de vista historiográfico, pero quizá una de las más significativas, porque yo no sé si los oyentes o tú mismo sabes, ¿no?, que fueron soldados españoles los que liberaron París, que fueron soldados españoles los que liberaron Estrasburgo. Bueno, cuando digo soldados me refiero a republicanos antifascistas, y que también, como dijimos ya el primer día, fueron los primeros en llegar al Nido del Águila, que era el refugio secreto de Hitler en los Alpes suizos. En París entraron hasta alto aragoneses, ¿no? Sí, gente de por aquí. Ahora os contaré, porque fue uno de ellos el que detuvo al Estado Mayor, ¿no?, a los generales nazis que estaban en París. Bueno, pues esto, como desde lo que hemos ido hablando desde el primer día, ¿no?, en este programa, y sobre todo cuando empezamos esta parte de lo que es la Segunda Guerra Mundial y el papel de los republicanos antifascistas, la historia la hacen los vencedores, ¿no?, y los derrotados siempre desaparecen de la historia, pero incluso cuando formas parte de los vencedores hay gente que no son deseables por los que ganan, y es lo que le pasó a los antifascistas, ¿no? Sobre todo a los antifascistas y republicanos españoles, y es sobre todo lo que pasó con la gente que batalló al mando de Leclerc, que desaparecieron de la historiografía francesa, ¿no? La historiografía francesa siempre ha dicho o ha hecho hincapié en que fueron tropas francesas las que liberaron París, que fueron soldados franceses, los tanques con nombre francés, que todo eso es mentira, ¿no? Entonces, el año pasado sí que hubo un guiño a la historia, así que Hollande, el presidente Hollande, en el año pasado en el desfile este que hacen en el aniversario de la liberación de París, pues sí que se ondeó una bandera republicana española y sí que se hizo mención a esos soldados de la 9, sobre todo, que liberaron París. Pero bueno, os voy a dar unas pequeñas pinceladas, vamos a dar así lo que decía Nacho, ¿no?, contaros un poquito los datos y contaros un poco las fechas y los acontecimientos más importantes en los que participaron, pues eso, los soldados españoles o republicanos, no sé, ¿no?, a veces la palabra española a mucha gente le suena así un poco mal o le puede sonar un poco rara. Cuando hablamos de republicanos también englobamos, sobre todo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, dejamos a un lado los comunistas, porque en un primer momento no quisieron alistarse a luchar contra Hitler, porque Hitler tenía una alianza con Stalin, un pacto de no agresión. Entonces, sobre todo, esta gente de la 9 o de la 13 semibrigada, que hablamos el otro día, estaba integrada por republicanos, por nacionalistas y sobre todo por anarquistas también. Entonces es un poquito, aunque yo muchas veces utilice la palabra o español o republicano y a muchos oyentes les chirríe, pero bueno, que sepa todo el mundo que estamos englobando todo, ¿vale? Hablamos republicanos españoles desde libertarios aragoneses. Eso es. Bueno, hechas estas pequeñas puntualizaciones, ¿no? Luego, por si acaso no nos protesta nadie, pues bueno, voy a dar unas... ¿Te han protestado o qué? No, no, todavía no, pero... Pero a ver si voy por aquí arriba, ya sabes cómo... No hay que herir sensibilidades. Bueno, otro día hablábamos de la Legión Extranjera, sobre todo de la 13 Semibrigada, las batallas que llevaron a cabo, y hoy vamos a hablar de la Francia Libre, ¿no? De los soldados que mandaba de Gaulle, del ejército que mandaba de Gaulle, empezando también donde en uno de los puntos de unión de lo que hablábamos hace 15 días. Tras la conquista de Francia por las tropas de Hitler, y sobre todo después de la batalla de Dunkerque, cuando tienen que abandonar las tropas francesas y volverse a Gran Bretaña, de Gaulle, al llegar a Inglaterra, a Gran Bretaña, hace un llamamiento a todos aquellos soldados y aquellos militares que quieran luchar por liberar otra vez Francia y por derrotar a Hitler, y hacen un llamamiento para crear la Francia Libre. Desde Gran Bretaña, poco a poco se le van sumando soldados, se le empiezan a sumar altos cargos militares, pero sobre todo uno de los primeros que se suma es Leclerc, que será un general, era un general joven, era un general enfrentado al ejército más clasista, digamos, de Francia. Él había apoyado, ideológicamente apoyaba a Franco en la sublevación, esto es algo que luego chocará, ¿no?, con todo el papel que jugó. Él no estaba de acuerdo con el tema de los desmanes de la República, según dijo él, ¿no?, lo justificó así. Entonces él sí que apoyó en un primer momento a Franco, pero también se dio cuenta que en la Guerra Civil el armamento y el tipo de batallas y la movilidad de Hitler y de Mussolini dejaba totalmente obsoleto al ejército francés. Entonces fue uno de los primeros críticos con el ejército francés tradicional y con eso se ganó muchos enemigos. Sin embargo, fue el primero que acudió a la llamada de Gaulle y el primero que empezó la batalla en África contra Mussolini y contra Rommel, general nazi. Bueno, una vez que de Gaulle, ¿no?, crea la Francia Libre en Gran Bretaña, crea ese pequeño cuerpo militar, al mando de Leclerc manda unos pocos de hombres, con poco más de 25 hombres, desembarcó en la zona de Camerún para empezar a tomar las colonias del África francesa colonial, ¿no? Con un puñado de hombres empieza a tomar poco a poco ciudades y territorio francés, Camerún, pasa a Congo, pasa a Chad, va sumando tropas francesas colaboracionistas que van desertando y se van sumando a Leclerc, van sumando soldados coloniales, es decir, soldados africanos, uh-huh, sobre todo en la zona de Chad, y poco a poco va su pequeño ejército, su pequeña brigada mixta que va creciendo, va sumando hombres, va sumando soldados. Muchos de ellos republicanos españoles que de la antigua Legión Extranjera, que van desertando de las tropas de Vichy, de las tropas colaboracionistas francesas, y se van sumando a Leclerc y a De Gaulle. De Gaulle de Inglaterra, pues entonces ya empiezan a hacer un planning para recuperar todo lo que es la zona francesa colonial de África. Como decía Leclerc, pues desde Camerún, Congo, Chad, De Gaulle intenta desembarcar en Dakar con 2.700 soldados, sin embargo es rechazado, no puede conquistar Dakar, y es Leclerc el que poquito a poco va cogiendo la cabeza de la batalla, ¿no? Es el que es la punta de lanza de la Francia Libre. De todo esto simplemente os doy unas pinceladas para que os hagáis una idea, ¿no?, del territorio que van reconquistando, ¿no? No vamos a entrar en cifras ni en batallas, simplemente porque os hagáis una idea del territorio, pues en esta África subsahariana, como ya una vez reconquistado todo esto, digamos hasta Chad, empiezan a subir ya hacia lo que es el Mediterráneo, empieza Leclerc con sus soldados, entre los que poco a poco se van sumando republicanos españoles, creando ya una brigada mixta, empiezan a subir hacia el Mediterráneo, como os decía. Primera batalla importante, recuperar Libia. Para eso Leclerc ya con estos soldados tiene una importante batalla, que es la de tomar Kufa, es un oasis muy bien protegido por soldados italianos con gran armamento, y sin embargo Leclerc, engañándolos con un puñado de hombres, consigue tomar esto y consigue dirigirse hacia Trípoli. Eso, pues yo iba diciendo, poco a poco vamos consiguiendo grandes batallas, África subsahariana, llegamos al Mediterráneo. Y entonces, poquito a poco, el prestigio de la Francia Libre va sumando soldados y va sumando territorios. A todo esto, muchos republicanos españoles se habían visto obligados, como os comentamos la semana pasada, hoy el primer día que hablamos de esto, los soldados españoles que están en los campos de concentración franceses después de haber huido de España son obligados a entrar en los campos de trabajo o en la Legión Extranjera. Muchos de ellos firmaban hasta el final de la guerra o por 5 años. Cuando Francia cae en manos de los alemanes, los que han firmado por 5 años se ven obligados a seguir a la Legión Extranjera y están luchando con los colaboracionistas, con la gente que los ha machacado en España, y encima tienes que luchar a su favor. Cuando Leclerc va recuperando todos estos territorios, estos republicanos van desertando o, una vez derrotados, se van sumando y se van incorporando al ejército de la Francia Libre. Es decir, que poco a poco Leclerc va aumentando, no solo con soldados franceses, sino con todos los republicanos que estaban en la Legión Extranjera y que se juntan con los republicanos antifascistas, ¿no? Y van haciendo ya una piña y un grupo bastante numeroso. Con todo esto ya, tanto De Gaulle como Leclerc crean el llamado el Cuerpo Franco de África, es un cuerpo militar en el que se van integrando sobre todo soldados extranjeros. Al principio contará con 3 batallones, estará integrado por 6.000 soldados, de los cuales 2.000 son republicanos, es decir, ya poquito a poco el número de republicanos antifascistas, ¿no?, españoles van aumentando. De estos batallones, uno incluso sería íntegramente español. Sin embargo, aquí ya empiezan lo que son los juegos de batallas, los tableros de batalla, ¿no?, los intereses sobre todo de los estadounidenses. Los estadounidenses desconfiaban de De Gaulle, desconfiaban de Leclerc, y sin embargo para ellos su hombre fuerte era Giraud, ¿no? No sé cómo se dice en francés, ¿se escribe Giraud? Sí, está bien. Muy bien, ese acento te ha quedado muy bien. Ulala. Entonces para ellos Giraud, ¿cómo ha dicho, verdad? Así está bien. ¿Cómo que? Vale. Te lo has inventado, ¿eh? No vaciles al locutor, no, hombre, que sí, que yo soy francés muy bien. No, era... Giraud, ¿no? Sí, Giraud. Giraud. Vale, vale, no es mi auténtico desconocimiento del francés. Giraud. Giraud era colaboracionista de Vichy, entonces cuando van empezando a perder batallas los colaboracionistas del gobierno de Petén, entonces se van incorporando sobre todo al lado de Giraud, ¿no? Entonces aquí ya hay un doble juego, por un lado está De Gaulle, está Leclerc, y por otro lado está esta zona de gente gran colaboracionistas que los estadounidenses piensan que son más manejables y que creen que sus intereses están por este bando. Entonces aquí ya se crean como dos intereses opuestos, porque además son dos militares que están enfrentados también ideológicamente y personalmente, ¿no?, que son De Gaulle y Giraud. Entonces a Giraud los estadounidenses le dan el mando de las tropas francesas del África del Norte y De Gaulle continúa dirigiendo lo que es el ejército de la Francia Libre. De Gaulle junto a Leclerc y este cuerpo franco de África ya se lanzan desde Libia, participan ya en la liberación de Túnez y prácticamente ya hemos conquistado todo lo que es el Mediterráneo. Al mismo tiempo, acordaros que el otro día hablábamos como la Legión Extranjera, también con la 13 semibrigada, pues iban recuperando Egipto, ¿no? Entonces, entre unos y otros, entre los ingleses, Leclerc, la Legión Extranjera, pues poco a poco fueron recuperando y enfrentándose y derrotando a las tropas de élite nazi, sobre todo al general Rommel. Bueno, ya terminamos aquí esta aventura, ¿no?, en lo que es el norte de África. Después de la toma de Túnez ya es cuando Leclerc y De Gaulle crean la segunda división motorizada, ¿no? Es una segunda división, está formada por 16.000 soldados, muchos de ellos extranjeros, y entre ellos, como decía, había 2.000 soldados españoles. Está formada por varios regimientos, por varios batallones, y antes eran 3 en el Cuerpo de África, aquí eran 4, y sobre todo el que nos importa a nosotros es el llamado tercer batallón del regimiento del Chad. Son los que habían empezado con Leclerc, luchando desde la zona de Chad y Camerún. Estaba formado por tres divisiones, y los republicanos españoles, lo que tenían ellos en su mente era que tenía que haber soldados republicanos en todas ellas. Siempre como mínimo un tercio de los alistados tenían que ser españoles, y sobre todo la más importante y la más conocida es la 9, ¿no?, que estaba formada íntegramente por soldados españoles, o casi íntegramente, ¿no? De los 100 soldados, de los 160 integrantes, 146 eran soldados. Muchos de ellos eran anarquistas, había incluso una sección íntegramente anarquista dirigida por Miguel Campos. Las tropas o los militares, ¿no?, los dirigentes de alto rango francés, sobre todo los encabezados por Giraud, los que os decía que venían del África, de la Francia colaboracionista, recelaban mucho de los españoles, no solo por su ideología, sino porque los veían como gente muy difícil y muy ingobernable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era la imagen que se tenía de los españoles. Pero claro, Leclerc los defendía a muerte, ¿no?, porque decían que sí que era verdad que eran muy difíciles, pero eran fáciles. ¿Difíciles por qué? Porque ellos venían de una guerra civil española donde habían luchado en un bando, habían participado en las milicias, ellos eran antimilitaristas y sobre todo ellos lo primero que necesitaban eran, había que explicarles todo, ¿no? Había que explicarles por qué se iba a hacer esta batalla, por qué este objetivo era más importante que este otro, y sobre todo ellos necesitaban confiar en sus mandos, ¿no? Y por ejemplo ellos iban a muerte siempre con Leclerc, porque Leclerc era uno más con ellos, luchaba con ellos, estaba siempre en primera línea, no busca, se vestía como ellos, no tenía comodidades. Entonces lo que Leclerc decía era eso: en el momento que tú hablas con ellos, les explicas todo y ellos te entienden y confían en ti, entonces son los soldados más leales, ¿no? Y eran, ellos eran así, ellos en el momento que lo entendían o que ellos veían que tú confiabas, le dabas su lealtad, ellos eran recíprocos, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, una vez creada la segunda división, después de tomar Túnez y después de que se ha controlado todo lo que es el Mediterráneo, De Gaulle los manda a la segunda división de Leclerc, se le manda a Marruecos. Ahí estarán durante varios meses o durante un par de meses, entrenándose muy duramente. Serán armados por el ejército estadounidense, con ametralladoras, se les da 3.000 vehículos, entre ellos muchos tanques de los más nuevos que tenían los soldados estadounidenses para luchar contra los Panzer. Allí también los soldados españoles o republicanos no podían luchar bajo una bandera republicana, no podían porque eran apátridas, no se les consideraba un ejército español, igual que en la legión extranjera a soldados de otras nacionalidades como los polacos se les dejaba luchar bajo la bandera polaca, porque era un país ocupado por Hitler. Sin embargo, a los republicanos españoles no se les tuvo ese miramiento. Sin embargo, sí que se les dejó dos pequeños símbolos, ¿no? Sobre todo uno de los soldados de la 9, Armando Granel, cosió banderas republicanas que podían llevar todos luciendo las mangas de sus soldados, y todos los tanques de este tercer batallón, donde estaban integrados por españoles, lucían la bandera republicana en sus tanques. Como os decía, que estuvieron entrenándose durante muchísimas semanas, durante un par de semanas, de allí pasaron a Gran Bretaña, durante siguieron un entrenamiento muy duro, y ya de allí, una vez ya producido el desembarco de Normandía, será la segunda división de Leclerc, las primeras tropas francesas que 4 años después de la invasión de Francia por Hitler pisan tierra francesa, ¿no? Y sería la segunda división de Leclerc con todo este soldaderío español. Bueno, como decía, pues eso, la segunda división con Leclerc llega a Normandía, ya se ha producido el desembarco, fue me parece que mes o mes y medio después del desembarco, cuando ya se incorporan a la batalla, siempre bajo el ejército estadounidense, digamos que claro, el gobierno francés estaba, seguían siendo todavía territorio nazi, luchaban bajo la bandera estadounidense, ¿no? Sobre todo a cargo del general Patton, ¿no? George Patton, este gran soldado o gran general, ¿no? Que fue tan famoso. Aquí Patton manda a Leclerc y a la segunda división a batallas, a hacer de punta de lanza y a reforzar sobre todo zonas de conflicto en las que flaqueaba el ejército aliado. Vivirán batallas bastante importantes, conseguirán grandes victorias, una de ellas, de las más conocidas, una de las más importantes de las batallas de Normandía, es en el pueblo de Couche, que tampoco sé cómo... Couche se escribe así, no sé cómo, Couche, no sé cómo se pronunciará. Allí vivieron una de las batallas más importantes, como os decía. Se enfrentaron a 2 divisiones de Panzer de las SS, de las tropas de élite nazis del gobierno, o sea, del ejército de Hitler, la segunda y la novena Panzer División. Consiguieron hacerle frente, consiguieron hacerle retroceder, hasta que llegaron Montgomery, los ingleses dirigidos por Montgomery, a reforzar a la segunda división, y consiguieron derrotar a estas divisiones nazis, ¿no? Los soldados o el ejército aliado, los dirigentes aliados, sobre todo se quedaron impresionados de la gran movilidad y de la capacidad en la batalla, ¿no? que tenía esta segunda división, sobre todo el tercer batallón, que era donde estaban los republicanos españoles. Aquí además empieza una cosa, ¿no? Que en el libro que os voy a presentar luego lo cuenta alguno de los supervivientes, y es el trapicheo con los soldados estadounidenses. A los soldados estadounidenses, por cada prisionero nazi, les daban días de permiso, ¿no? Por cada prisionero que consiguieran hacer. Entonces aquí los soldados españoles, los republicanos españoles, vieron aquí su gran ventaja para... Pues muchos de ellos hablan para conseguir armamento para cuando, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, entrase en España a liberarla del yugo de Franco. Entonces lo que hacían era intercambiar soldados a los yanquis por armamento. Entonces algunos de ellos, incluso en este libro que luego hablaremos de él, dan las cifras, ¿no? Y os las he traído para que veáis. 5 soldados nazis eran 20 litros de gasolina. 10 soldados nazis eran 2 pares de botas. 20 soldados nazis una ametralladora. 3 oficiales una motocicleta. Y por un general nazi llegaron a pagar los estadounidenses un jeep, varias latas de conservas, whisky y tabaco. Aparte de lo que les hacía falta para comer, los republicanos lo que pensaban es que con todo este armamento que iban acumulando, como os decía, acabada la Segunda Guerra Mundial, conseguirían entrar en España. Parece poco, pero por ejemplo, en alguna de las batallas que os he dicho después de desembarcar en Normandía, que se enfrentaron a un batallón nazi de las SS, aparte de acabar con 400 de ellos, consiguieron 800 prisioneros. Entonces, claro, con estas cifras, cifras, ¿no?, de mercadeo, pues realmente el armamento que iban consiguiendo era bastante, bastante importante. Bueno, una vez que se ha terminado lo que es la batalla de Normandía, que se ha conseguido el desembarco, que se hace retroceder a las tropas nazis, hay que avanzar hacia Alemania. Aquí los soldados, el Patton, sobre, perdón, no utilizar mal el artículo, Patton y Montgomery, los aliados, lo que tenían en mente era no perder tiempo en liberar París, sino hacer una tenaza, sobre todo por el norte y el sur, y dirigirnos hacia Alemania para ir liberando territorio francés y para enfrentarnos a los nazis, ¿no?, para ir acabando con el ejército nazi. Leclerc y De Gaulle no lo veían así, y para ellos era muy importante y muy simbólico liberar París, y sobre todo que fueran tropas francesas y no tropas estadounidenses las que liberaran París. Incumpliendo las órdenes del alto mando estadounidense, Leclerc, con la convivencia de De Gaulle, se lanza hacia París. Sobre todo el Patton y el resto de generales estadounidenses, cuando se enteran de esta desobediencia, con la intermediación de De Gaulle, pues bueno, le dan permiso a Leclerc de que siga adelante, pero que no entre en París, que se quede en París, rodeando París y esperando a que lleguen las tropas estadounidenses. Una vez que llegan a lo que es París, Leclerc vuelve a desobedecer y decide adentrarse en París, ¿no? Llevaban ya desde el momento que llega Leclerc a lo que es a rodear París, ya la resistencia francesa, con muchísimos españoles entre ellas, se calcula que 3.000 españoles estaban participando, se habían sublevado en París y habían empezado la batalla contra los nazis. Leclerc decide desobedecer las órdenes estadounidenses y se lanza contra el cinturón de hierro que los alemanes habían hecho alrededor de París. Leclerc en un primer momento no consigue romper este cinturón de hierro, pero lo que consigue es infiltrar o manda infiltrar a varias divisiones, entre ellas la 9, en lo que es París. La 9, con los soldados españoles y con los tanques españoles, son los primeros en entrar en París. Los soldados republicanos españoles son los primeros en llegar a lo que es el ayuntamiento, donde ya les estaban esperando la resistencia francesa. Y bueno, durante varios días, los combates en París, la liberación de París, todo lo que suponen las grandes batallas. Allí se encontraron, antes de llegar a París, con Hemingway y con Robert Capa, que los españoles ya los conocían de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil. Las fotografías que al día siguiente de la toma de París, pues que se publicaron en toda la prensa internacional, sobre todo en Estados Unidos, son tanques españoles con los nombres de las batallas españolas, con Guadalajara, con la Batalla del Ebro, la Batalla de Teruel. Entonces esto fue una batalla muy simbólica, porque fueron franceses los que consiguieron liberar, ¿no? Sobre todo era una división francesa, pero fueron españoles los primeros que entraron, ¿no? Recibidos por los parisinos, pero recibidos por los exiliados españoles con banderas republicanas. Y pues esto a los estadounidenses, entre perder esa batalla simbólica y entre la desobediencia de Leclerc, pues digamos que soltaron chispas. Saltaron tantas chispas que incluso se les obligó a los españoles a quitar las banderas republicanas de sus tanques. No se sabe, ¿no? No se sabe si es porque se tenía miedo de que Franco, al ver ese apoyo que se le daba a la República Española, pues se levantase y entorpeciese el avance aliado, ¿no? Pues si atacaba Franco desde los Pirineos, había que desviar tropas, o simplemente fue pues eso, una reprimenda tanto a Leclerc por desobedecer y sobre todo por el recibimiento que se le dio, ¿no?, a los españoles con las banderas republicanas. Sea como fuera, los soldados españoles, sobre todo los de la 9, se vieron obligados a quitar esa simbología de sus tanques. Bueno, por terminar, por no enrollarnos más y por no... Y eso, aunque podríamos pegarnos muchísimo rato, ¿no? Ya te digo. Yo os lo estoy contando así a grandes rasgos, ¿no? Lo que es más importante. De aquí Leclerc sigue avanzando, avanzará hacia la zona de Alsacia y volverá a ser la 9 con otras divisiones, pero será Leclerc con los soldados españoles los que liberarán Estrasburgo, ¿no?, que será la última ciudad francesa que se liberará del yugo alemán. Aquí a los soldados republicanos les costó muchísimas bajas. La consiguieron en un tiempo récord, la liberaron muy rápidamente, y en un primer momento parece que ya se iba a licenciar a las tropas de Leclerc, que se les iba a dar descanso. Sin embargo, se les volvió a movilizar y se les mandó hacia Alemania y sobre todo hacia Suiza, hacia la zona de los Alpes suizos, donde estaba el nido del águila, ¿no?, donde estaba el refugio de Hitler. Aquí pues cuando llegan al pie de los Alpes suizos, vuelve a haber un pique con los estadounidenses. Los estadounidenses han perdido sus dos símbolos, el liberar París o liberar Estrasburgo. Han sido tropas francesas o mandos franceses con soldados españoles los que se han llevado la fotografía. los estadounidenses habían pactado, los aliados habían pactado con Stalin que Berlín le tocaba al Ejército Rojo, por lo tanto a los estadounidenses ya no les quedaba ningún símbolo donde hacerse la fotografía, ¿no? Alguna ciudad, me parece que fue Praga, la que liberaron los estadounidenses, pero bueno, les quedaba el símbolo de capturar el nido del águila. Sin embargo, una vez más se le iban a adelantar los republicanos españoles. Llegaron juntos a los Alpes. Hitler, junto al nido del águila, había creado un pequeño pueblecito donde había mandado a la creme de la raza aria, ¿no? A los SS más arios, más rubios, más, digamos, ¿no? Lo que representaban ese ideal. Se les educaba allí, ¿no? Allí era donde tenían su formación y era donde estaban viviendo. Y era su tropa de élite, ¿no? Sus guardaespaldas de élite. A este pueblecito, tiene un nombre un poco muy raro, Wiechersgasten o algo así en alemán, yo lo siento, los idiomas no son lo mío, yo el aragonés un poquito, y el inglés mucho menos que el aragonés, pero lo que es el francés y el alemán. Pero bueno, digamos que al pie de los Alpes suizos llegaron los yanquis y los republicanos, ¿no? Con Leclerc al mismo tiempo. A este pueblecito llegaron a la vez, a los españoles les costó 36 horas de dura batalla con las SS llegar hasta este pueblo. Cuando llegaron se dieron a la cuenta de que siguiendo otra carretera los yanquis paralelamente habían conseguido, aprovechándose del esfuerzo de los republicanos españoles, llegar a la vez. Pero una vez en este pueblo, los republicanos y la gente de Leclerc se lanzó hacia el nido del águila. No querían ser los primeros en llegar, incluso llegaron a cruzar varios tanques de los que llevaban. Para que no pudiesen avanzar los estadounidenses, y efectivamente no, pero aquí también la historiografía nos juega malas pasadas, ¿no? Porque yo investigando por ahí sí que he leído que te pone que fueron estadounidenses y republicanos españoles que llegaron al mismo tiempo al nido del águila. Sin embargo, en el libro de la 9, los protagonistas que lo vivieron dicen que no, que fueron ellos los primeros que llegaron. De hecho, ellos se lo encontraron vacío, pero ellos lo saquearon, ¿no? Y aquí incluso hay testimonios que uno dice que se llevó las sábanas de la cama donde dormía Hitler, otro se llevó un ajedrez de marfil que luego se lo vendió a un soldado estadounidense. Es decir, que se volvieron a adelantar a los estadounidenses y terminaron su ciclo, sus batallas bajo el mando de Leclerc, llegando al punto más alto, ¿no? Que fue la residencia de Hitler, ¿no? En los Alpes. Matilde. Y bueno, yo eso, me he entretenido demasiado, ¿no? Me he alargado y no os voy a presentar el libro porque más o menos todo lo que he contado lo he sacado de este libro. Simplemente deciros que hay un libro muy muy bueno que se titula La 9, los españoles que liberaron París, escrito por Evelyn Mesquida, y que tiene dos partes. Una de ellas os cuenta más o menos todo lo que os he estado contando yo, pero muy detallado, y luego son entrevistas con los supervivientes. Hombre, Cuco, la verdad que tiene mérito, ¿eh? En menos de media hora contar todo lo que has contado. Vaya carrete que tienes. Desde luego esto es una sugerencia, sobre todo que os acerquéis a los libros de historia. También hay buenos documentales, ¿verdad?, sobre estos temas. Ya iremos recomendando también otra serie de formatos, ¿no? Pero bueno, agradecer a Cucano, pues que cada 15 días viene aquí a contarnos, pues eso, estas partes tan importantes para entender nuestra historia reciente, ¿no? Que nuestros abuelos fueron protagonistas, ¿no?, de todo esto. Y eso, ya si os robo ese tiempo de otras secciones, ya sabes que me puedes cortar en cualquier momento. No, hombre, y decirme, chaval, faltaría más. Tijericas. Faltaría más. Gracias, Cuca. A vosotros. Un abrazo. Acompañando el maldito frío que hacen. Y aquí en La Enredadera, como nos gustan los hechos contra el decoro. Este grupo madrileño que nos acompaña durante un montón de años, especialmente los primeros años de La Enredadera y también de otros programas, ¿no?, en los que estábamos, en Delicatessen, Huella Negra, Aragón Info. Un saludo a todos los compañeros. Y nada, este disco que hemos traído hoy se llama Línea de Fuga, editado en 2000 por Gora Herriak. Nos sigue enredando como el primer día. Y bueno, no sé, nos parecen los hechos contra el decoro muy grandes, el ruso y toda esta gente, para que suba la marea. Que suba la marea y me empape de ti. Abraza mi costa, te quiero a mi lado. Que suba la marea y me empape de ti. Abraza mi costa, te quiero a mi lado. Quisiera que mis palabras se extendieran y rebotaran. Estás llegando a tus padres, ¿no? Como una pedrada, ser capaz de derribar a la opulencia murallada y abrir vías, tender puentes que mi rima te abrazara. Triste paradoja, pagar con la vida por querer vivir el imán que te atrae y te rechaza. Camuflando el asesinato en accidente, el poderoso esconde la mano y juega su baza. Sí, legalidad maldita, ley de extranjería que en el estrecho te ahoga y te asesina. Quisiera que mis palabras se extendieran y rebotara, abrir vías, tender puentes que mi rima te abrazara. Y en el fondo de la secancia, el asunto de la tolerancia y el de Londres. Madre mía, qué programa llevamos hoy de gente y de fallos técnicos. Me parece que me he vuelto a dejar el micro abierto, pero bueno, así conocéis un poco los intrínculis del programa. Y en el fondo a mí me hace... De manera muy sintética, os vamos a comentar que el 23 de febrero va a subir la marea, una marea ciudadana unida que va a inundar las calles de decenas de municipios de todo el Estado español. Y bueno, aquí en La Enredadera queríamos hacer un repaso de todas las luchas enredadas hacia una verdadera democracia, que ya sabéis, pues bueno, ya ha habido movilizaciones a nivel estatal de los sanitarios, ¿no?, de todas las personas en defensa de la sanidad pública. Ayer hubo manifestaciones de stop desahucios y además, pues bueno, está la gente defendiendo la naturaleza, lo común, los derechos sociales, laborales, contra el genocidio del capitalismo, ¿no?, y su deuda ilegítima, contra esta crisis neoliberal en la que nos han metido y sus brutales consecuencias, ¿no?, hacia la gente y hacia el planeta. Y bueno, es importante saber que esta marea ciudadana unida que ha convocado movilizaciones para el sábado 23 de febrero surge de la unión, ¿no?, de la unión que hará la fuerza, ¿no? Esto surgió, pues, sobre todo en Madrid, ¿no? Gente de la Marea Blanca, en defensa de la sanidad pública, de la verde, en defensa de la educación, la Roja, el Movimiento Ciudadano de Desempleados en Lucha, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la Marea Naranja, en defensa de los servicios sociales, y el plebiscito vinculante, ¿no?, que es una acción que intenta constatar mediante una votación popular la opinión soberana de la ciudadanía ante decisiones que repercuten, ¿no?, en el interés general de la población. Y bueno, a partir de ahí, pues todo esto se ha ido enredando, han empezado a ir más asistentes, ¿no?, a las reuniones, colectivos y personas también que van a título individual, hacen reuniones en Madrid, pero también hacen reuniones abiertas, ¿no?, a través de internet. Ya sabéis que se utilizan mucho las nuevas tecnologías, ¿no?, para todas estas cosas. Y bueno, a día de hoy, pues hay decenas de movilizaciones en un montón de sitios, os vamos a decir las de Zaragoza, ¿vale? En Zaragoza hay previsto el sábado 23 de febrero un acto reivindicativo por la mañana. Va a haber en delegación de gobierno a las 11 de la mañana una entrega de instancias, ¿vale? Tenéis las instancias en el blog de la Marea Ciudadana, mareaciudadana.blogspot.com. Cualquier persona puede imprimirse una de esas instancias o hacer una que te pueda gustar más. Básicamente lo que se está exigiendo es la defensa de los derechos constitucionales reconocidos, ¿no? No se está pidiendo nada extraordinariamente revolucionario, sino que se cumplan, pues en fin, los artículos de la Constitución española, ¿no?, que aseguran, pues, los derechos sociales, laborales, la vivienda digna y demás, y no nos someten, ¿no?, a la presión de los mercados financieros, ¿no? Os podéis meter en los blogs, tanto de la Marea Ciudadana en general como el de la Marea Ciudadana de Zaragoza, y os podéis también adherir, ¿vale? Os podéis adherir a la movilización a través de un correo electrónico, 23fmareazgz@gmail.com. 23fmareazgz@gmail.com. Ahora mismo hay como, no sé, 40 colectivos más o menos, de diferentes asambleas del 15M, Democracia Real Ya, asociaciones vecinales, partidos de izquierdas, colectivos sociales, ecologistas, hay también algún sindicato. Y bueno, pues cada vez esto va cogiendo más forma, ¿no?, esta marea ciudadana contra los recortes y por una verdadera democracia. Como os decíamos, a las 11 las entregas de instancias en delegación de gobierno en la Plaza del Pilar, a las 12 se van a despedir los autobuses que van a salir en dirección a Madrid. Ya sabéis que se fletan, ¿no?, autobuses para ir a Madrid. De momento van a salir por unos 20 euros como mucho, ida y vuelta. Te tienes que apuntar en la Pantera Rosa, ¿vale?, en la calle San Vicente Paul número 28, antes del miércoles, a ser posible. Y la salida es eso, será a las 12 detrás de la Basílica del Pilar. Y luego por la tarde es la movilización importante, ¿vale? La Marea Ciudadana Unida se ha convocado en Zaragoza a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. Entonces, bueno, pues es una convocatoria bastante interesante a la que yo creo que deberíamos ir todas las personas. Y un poco un gancho que se ha cogido es que va a estar la gente de Villanuey con el himno a la libertad de José Antonio Labordeta. Bueno, y ahora, para terminar, vamos a cantar una canción que yo canto desde el año 75. Es una canción que la canto unas veces con tristeza, otras con alegría, otras con esperanza. Antes yo querría deciros gracias en nombre de Alberto, en nombre de Luis. Gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y voy a cantar para acabar el canto de la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. ni qué decir tiene que sobran los motivos, ¿no?, para que salgamos unidas este 23 de febrero para defender la democracia, pero una democracia de verdad, ¿no?, una democracia en la cual gestionemos nuestras vidas y la gestionemos en libertad, ¿no?, y con derechos sociales, ¿no? Por eso vamos a gritar alto y claro no al golpe del Estado financiero, no debemos, no pagamos, hay alternativas y hay soluciones, por la justicia social y ambiental, por la transparencia y la democracia participativa, en defensa de unos servicios públicos y universales y por una auditoría ciudadana de la deuda contra la deuda ilegítima. Así que aquí en La Enredadera, en Radio Topo, nos hemos adherido a esta marea ciudadana unida y el 23F saldremos a las calles. La verdad que es muy importante que movamos esto porque con manifestaciones de 3.000 o 4.000 personas no sé lo que conseguiremos, pero desde luego si salimos todos a la calle y reivindicamos lo que es nuestro, seguro que cambie este escenario. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy tenemos el placer, una vez más, de tener algo de música en vivo, ¿no? Vamos a presentar a nuestros próximos invitados. En primer lugar, al Manu. Manu, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido aquí. Ya habías estado, ¿no?, en Radio Topo. Sí, sí. Estaba en caldo de cultivo. Con las chicas de parón, pero bueno. Farmacríticas. Eso es. Esta semana ya están aquí otra vez, que ya han hecho el MIR. Sí, sí. Ya tendremos el programa un poco crítico, ¿no?, con la industria farmacéutica y la privatización, ¿no?, de la sanidad. Y nada, Manu Holler, pues bueno, te hemos conocido a través de las redes, ¿no?, que has presentado Anotaciones de Manu Holler. Eso es. Tu primer disco, cuéntanos un poco qué contiene, qué tienes ahí grabado. Bueno, pues realmente todo lo que pasa por mi cabeza, que al final lo escribo, es la forma en la que me expreso y yo qué sé, pues mensaje, crítica social, rayadas, de todo. Venga, pues si os parece, el Manu ha venido a cantar, que es lo que nos apetece, y vamos a meter una base del tema Calles sin Farolas, aquí en directo para Radio Topo. Gracias, Manu. Allá va. Manu Haller, La Enredadera, Radio Topo, esto es Calles sin Farolas. Las calles narran historias tristes, la gente no sonríe aunque en la tele cuentan chistes. Abre los ojos, olvida lo que viste, ármate con la voz de un pueblo que resiste. La vida es dura, cada día es una lucha, quieres hablar pero nadie te escucha. Cierra los puños, coloca tu capucha, sal a la calle y reclama que es tuya. Día a día vigilados por patrullas, tienen tus huellas, imposible que huyas. La justicia es injusta, las leyes son suyas, reprimen con multas a quien no les gusta. La sociedad manejada por banqueros, el mundo muere enfermo por el dinero. Sociedad consumista, cuanto más tengo más quiero. Ya no queda claro ni el poder del clero. Los que gobiernan se esconden en las sombras. Si les estorbas, querrán tu cadáver envuelto en una alfombra. La muerte también cobra, sicarios colombianos, la yakuza, la camorra. Golpes de porra, pelotas de goma, Sodoma y Gomorra. Muere la paloma, blanca de la paz. Ahora es un cuervo o una ave rapaz. Serás incapaz de escapar, buitres comiendo comiendo tu carne cruda. Niños hambrientos pidiendo ayuda. Adultos analfabetos buscando en la basura. Está mal repartida hasta la cultura. Favelas, chabolas, calles sin farolas. Otra mariposa que echa a volar. Favelas, chabolas, calles sin farolas. Otra mariposa que echa a volar. Sí, esto es Manu Jared en La Enredadera. En directo. Alea Yactaes. Luchando contra el viento, escondido en la montaña, nadando contra corriente en un río de pirañas. Sueño despierto, observando la luna. Sigo esperando ese golpe de fortuna que me lleve al otro lado y me saque de esta orilla donde no haya batallas por ocupar una silla. El poder, conquista inteligente. El mundo gira solo, el dinero mueve a la gente. No sabéis lo que decís, ¿cómo puedo amar a mi país? Si esa bandera representa una frontera y por querer cruzarla mueren en la patera. Cielo gris, nadie apuesta por mí, ya ni siquiera me importa. Confiaba en sinapsis, ahora ya no importa. Si las personas se miden por los diplomas, ya no quiero pensar más, desconectar mis neuronas. Tinta rojo, sangre cubre el folio. Dolor y odio, más muertes inocentes mantendrán su monopolio. Llega la amenaza, ya no queda esperanza en la franja de Gaza. ¿Cómo decir tanto? En simples frases, todo lo que expreso, pensado en compases, 4x4, fácil mecanismo para disparar palabras a través del ritmo. Sigo siendo el mismo y qué contradicción. Sigo buscando mi mejor versión. Sigo escribiendo a solas en mi habitación, creando seísmos, controlando el globo desde la calle Heroísmo. Coloreo una ciudad en blanco y negro. Retrato momentos en los que detengo el tiempo. Soy inmortal en el lienzo, inmortal en el lienzo. Has visto el tiempo, no pasa lento. Los días corren al son del tempo. Lo hago eterno, cada fragmento. Autorretrato marca el momento. Has visto el tiempo, no pasa lento. Los días corren al son del tempo. Lo hago eterno, cada fragmento. Autorretrato marca el momento. Bueno. Ay. Gracias, gracias. Anotaciones de Manu Jolero y aquí en La Enredadera, buen chorro, ¿eh? 4 minutos ahí sin parar ahí de soltar balas de palabras. Y no se vayan todavía, que aún hay más. El Manu Joler, aún se cantará una más, que tenemos aquí preparada la base, pero antes queremos charlar con Marcos Arjona y Alex Fle. Buenas noches, chicos. Muy buenas. Buenas. El Alex ya se vino una vez, ¿verdad? Por aquí, por el subsuelo zaragozano. Tú, Marcos, es tu primera vez aquí en Radio Topo, sí, ¿no? Sí, es. Pues nada, bienvenido. Gracias. Y bueno, ya sabéis que lo anunciábamos, ¿no?, estos días a través de las redes sociales y el blog de La Enredadera, laenredadera.noblezabaturra.org, que estos dos chicos no solamente han publicado su primer libro conjunto, sino que además lo han hecho en una nueva editorial. Estamos hablando del libro Fragmentos Desheredados y la editorial Caja de Cerillas. En primer lugar, Marcos, Alex, ¿quiénes sois? Joder, menuda pregunta, ¿eh? Porque ¿quiénes sois? Eso es una pregunta de... un tanto existencial, ¿no? Sí, hombre, como vuestro rollo es bastante ahí... rollo, sí. Por eso yo os estoy preguntando en vuestro rollo, Si fuerais futbolista, preguntaré por el deporte. Si fuerais músico, por la música. Bueno, pues somos un par de giraos de aquí de Zaragoza que nos gusta escribir desde hace un montón de años y, bueno, pues habría que recopilar todo lo que hemos escrito mientras seguimos escribiendo un poquito más. Y pues eso, este libro es una recopilación de estos textos. Sí, o sea, yo este libro lo veo como una manera de sacar a luz todo lo que ya hemos hecho y a partir de aquí pues continuar con otros proyectos. Bueno, normalmente cuando alguien se pone a escribir un libro piensa en su libro individual. Sin embargo, vosotros habéis hecho un libro a pochas, ¿no? O sea, no es que hayáis escrito todo junto, sino que en un mismo, en una misma publicación, en un mismo tomo, hay una parte que es la de Marcos y otra parte que es la de Alex. ¿Cómo ha surgido la manera de hacerlo esto así? Bueno, pues a ver, realmente queríamos hacerlo conjunto porque ya sabes que esto es muy difícil de hacer hoy en día, el tema este de publicar un libro, entonces entre dos es mucho más fácil económicamente, psicológicamente incluso, de todo. Y aparte también pues lo que Marcos escribe es diferente a lo que escribo yo, entonces sí, donde él llega no llego yo, donde yo llego no llega él. Y yo creo que eso es importante. Sí, se complementan, pero además también tiene su propia historia. porque bueno, todo este proyecto empezó de la caja de cerillas, ¿no? Empezó, bueno, Alex y yo somos amigos de toda la vida y bueno, siempre nos hemos juntado en los bares, ¿no? Como mucha gente, a charlar de la vida y de todo, ¿no? Y a filosofar un poquito. Y a filosofar y lo que hiciera falta. Y bueno, y una vez aparecí yo ahí todo rayado, ¿no? Y le dije, joder, estoy detrás de un poemario que me gustaría escribir y tal. Entonces, bueno, él me dijo... Dijo lo que a mí me impactó, ¿no? En plan que no sé quién había visto como un fósforo, como algo que se enciende muy rápido y luego se apaga, y pero que tiene como mucha fuerza, ¿no? Entonces eso me impactó y dije, joder, pues una cerilla, un fósforo, tal, la caja de cerillas. Un poemario, ¿no? Con ese leitmotiv, digamos, ¿no? Luego el poemario no surgió, pero bueno, empezamos a colaborar y bueno, y nos juntamos pues con más gente que fuimos conociendo, otros poetas, pintores, fotógrafos, gente que le gustaba, ¿no?, todo esto, y nos reuníamos y con nuestro propio acta del día y todo, ¿no?, como todo súper elaborado. En plan flipaos y todo, sí. Y bueno, y luego al final la gente pues se fue rajando y quedamos aquí en Núcleo Duro. Y nada, empezamos también con un blog, que luego, bueno, pues por cosas de la vida, ¿no?, que te cuesta mantenerlo y tal, pues lo hicimos desaparecer. Uh-huh. Pero dijimos, jo, pues teníamos un montón de posts interesantes que bueno, que había que recopilar y tal. Y además de recopilarlos, lo que decía antes Alex, ¿no?, como tenía muchas cosas escritas, poemas míos, cosas también suyas y tal, pues dijimos, vamos a reunirlo todo, ¿no? Bueno, o sea que estamos hablando de que en Fragmentos Desheredados hay dos personas escribiendo en un montón de estilos diferentes. Contaros un poquito de qué habláis. No contéis todo, ¿no?, porque entiendo que cada texto, yo me lo he estado leyendo estos días, pues que es variado, ¿no? Sí que es verdad que la parte filosófica está bastante presente, ¿no? Que sí que os preguntáis mucho, sí, por el ser, ¿no?, por así, sí, decirlo, ¿no? El sentido, ¿no?, de la vida, sí, y también, estas cosas, ¿no? Sí, perdona, también muchos temas de ética, ¿no? Eso es, de ética también, exactamente. Contarnos un poquito qué es lo que contiene este Fragmentos Desheredados. Pues a ver, mi parte es como un remix ahí, es como una olla a presión en la que se juntan pues desde prosas sonoras, relatos cortos, hay fotografías también que de hecho estaban en el blog, incluso algunos collages y tal. Y bueno, pues cada cosa tiene su idea, su visión, unas se ayudan a otras, otras se neutralizan un poco para que no sea muy sobrecargado. Entonces es tan variado pues como los lectores que puede tener o lectoras, pues cada uno puede percibir una cosa ahí, diferente incluso que lo que yo he querido expresar, pero que es muy, como tú has dicho, puede ser un poco filosófico. Yo creo que la parte de Marcos lo es más que la mía es más de andar por casa, más incluso para chiquillos, para mentes infantiles, digámoslo así un poquito, que yo soy un poquito así también. Que tú, Marcos, estás estudiando filosofía, ¿no? Sí, así es, yo me licencié en Derecho y bueno, he acabado la carrera. Estaba ahí viendo, es que fue existencial, viendo a ver qué hacía y bueno, como había trabajado con chavales, pues me molaba eso de continuar por el tema de la docencia y decidí estudiar filosofía y bueno, y el máster de este de profesorado y tal, bueno, etcétera. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente, ahora estoy con filosofía y bueno, en cuanto a mi parte, pues se divide en tres, ¿no? La primera se llama Fragmentos, muy original, como el libro, ¿no? La segunda son 7 poemas y en tercer lugar pues hay unos 3 relatillos que tampoco tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, efectivamente, la primera parte podéis encontrar textos así más filosóficos o relatos ultracortos o microrelatos, alguno así más surrealista, otro así más de corte más romántico, un poco de todo. Luego los poemas, pues cada uno son de su padre y su madre también. Uh-huh. Y luego pues también relatos que no tienen mucho que ver entre sí. Bueno, y hay que decir que eso, que esta es la primera edición de una editorial que supongo que tiene vocación de seguir publicando algo. Sí, ¿os lo habéis planteado ya o no? Sí. ¿Y tenéis algo ya pensado? Sí, de hecho, ahora mismo estamos ya en maquetación, fase de maquetación, de una señora que se llama Maribel Galán. Bueno, ella es una poeta, sí. Y bueno, y no había publicado nada hasta ahora, aunque tiene muchas cosas escritas. Entonces, bueno, la animé y eso y en nada, yo creo que para abril estará ya... Maribel Galán, bueno, pues el nos quedamos... El está por pensar, pero... Muy bien, sí, me parece, pues nos quedamos un poco con el nombre, ¿no? También estamos ya recopilando textos, relatos y poemas de otros poetas y artistas así más o menos jóvenes en general, aunque hay más mayores también, pensando en hacer antologías de cara al futuro. O sea, ya estamos contactando con gente y eso, y hay mucho futuro hay aquí. Y bueno, la manera de contactar con la caja de cerillas, ¿cuál es? Pues a ver, en el libro en sí, en la solapas, que más o menos aparece en la biografía nuestra, abajo del todo hay un correo electrónico. Porque bueno, Facebook y eso no tenemos porque no nos gusta mucho el asunto. Muy bien, bueno, pues si os parece os voy a dar uno por lo menos, ¿no? El tuyo mismo, Marcos, ¿te parece bien que lo dé? Bien, sí, sí. Por aquí, por si alguien te quiere contactar, m.arjona.erraiz@gmail.com, ¿vale? Repito, m.arjona.erraiz@gmail.com. No vaya a ser que haya alguien escuchándonos que quiera colaborar con vosotros o hacer algo y no sepa cómo conseguirlo, ¿no? Preguntaros, ¿fragmentos desheredados dónde se puede comprar? ¿Lo habéis distribuido? ¿Lo habéis dejado en alguna librería? De momento lo hemos dejado solo en tres lugares, aunque ampliaremos a más en el futuro. Porque ahora lo que hacemos es venta callejera, venta de gente que vamos conociendo y tal. Y de momento está en la librería Cálamo, está en la Pantera Rosa. Bueno, Cálamo está en por la Plaza San Francisco, para sí. El que no lo sepa. Luego la Pantera Rosa, San Vicente de Paúl, zona Magdalena. Y luego está también en Portadores de Sueños, en la calle Blancas, al lado del Coso, de Plaza de España. De momento eso está es. Ahí, yo creo que es suficiente de momento. ¿Y cuántos habéis editado? ¿Habéis tirado muchos o qué? Joder, hemos hecho 1000 copias. ¡Olé! En concreto, 1004. Sí, importante. Qué fuerte, ¿no? Sacar ahí un libro de estos y qué tal. ¿Se está moviendo más o menos? ¿Se está vendiendo? ¿Estáis...? Vamos poco a poco, pero sí que vamos hacia arriba. Vamos vendiendo cada vez más y sí, ya te digo, claro, ahora, sí. De cara al buen tiempo, la calle va a ser nuestro lugar, sobre todo, la calle. Muy bueno, pues si os encontréis por la calle con un tipo que se dice llamar Marcos Arjona y otro... Pueden ir juntos o separados, cuidado, que os pueden hacer es peligroso. Igual uno está en una calle y el otro esperándoos al cruzar la esquina. Pues igual os están ofreciendo fragmentos desheredados, lo recomendamos, ¿no? Son 10 euricos, ¿no? Lo que vale, sí, ¿no? Sí, así es. Que, bueno, es muy asequible y, bueno, pues estad atentas, ¿no? A la caja de cerillas, ¿no? Al editorial, ¿no? Sobre todo a este que ya está en maqueta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Se me ha ido el nombre? ¿Cómo se llama la mujer? La señora que has dicho tú. Maribel Galán. Maribel Galán, pues bueno, por leer cosas nuevas también, ¿no? De gente que a la que no hemos leído nada, pues bueno, está muy interesante. Pero si queréis decir algo más, chicos, aprovechad, ahora que están los micros abiertos. Hombre, a mí me gustaría leer un pequeño fragmentito de una parte mía. Por supuesto, Alex. Y que quede ahí por lo menos en plan representativo. Lo que voy a leer no es que sea todo el libro igual, no es que sea todo así, pero me parece que puede ser interesante. Venga, pues mientras lee esto, le pedimos a Manu que vaya haciendo gargaras de eucalipto y limón para la siguiente canción. Y sí, sí, Marcos, por supuesto que también se leerá algo. Hombre, a ver, Alex, si te vas a leer tú algo. Acaba la editorial. Pensaba que se pique pasaba ahí, un pique ahí, celos ahí totales. Bueno, pues empieza Alex y luego Marcos. Levanto la vista poco a poco y aprecio extasiado cómo millones de letras plateadas descienden como gotas desde la nube de tormenta. Caen muy despacio, como si llevaran paracaídas. En su ligero descenso van formando miles de palabras, algunas que molestan y otras que resbalan, y se afanan por alcanzar su objetivo antes de llegar al suelo. Todas las palabras que percibo construyen en mi mente sencillas frases positivas que estiran mi arrugada frente. Me dejaré rejuvenecer por ellas de aquí en adelante. Señoras y señores, niños de la calle, ¿estáis viendo qué maravillas nos ofrece hoy la naturaleza? Nadie responde. Cada uno sigue con lo suyo. Todos miran hacia los inmundos charcos que se forman en las esquinas más sucias. Y allí las palabras caídas no se pueden apreciar. Este ha sido Alex y ahora Marcos. F de Fle, ¿no? Bueno, pues yo voy a leer... aquí hay una serie de aforismos, ¿no?, que cierran la primera parte de fragmentos, que se llama Fósforos, y voy a leer, bueno, un par. El primero: en el calor de la conversación conviene, más que entender lo que el otro dice, saber por qué lo dice. De este modo sabremos en qué medida lo que dice es importante para él o un simple pensamiento pasajero. Así conoceremos mejor al otro, porque no importa lo que se diga, sino el por qué. Y en segundo lugar, el número 15, dice así: el sufrimiento nos enseña a valorar el placer. El sufrimiento es el camino para la acción elevada. Quien sufre cambia, su espíritu se transforma, ya no es el mismo, ni se deja llevar por la opinión mayoritaria, ni la que más le pudiera influir. El sufrimiento permite un acceso al libre pensamiento. ¡Ese filósofo! Bueno, pues ahí queda eso. Fragmentos desheredados, la primera publicación de la nueva editorial Caja de Cerillas. Muchísimas gracias, Marcos Arjona y Alex Fle. Y eso, que las cosas se sueñan primero y luego se hacen. Y aquí la tenéis. Eso es. Y larga vida a la editorial. Y bueno, que seguimos enredadas, ¿no? Cuando publiquéis este nuevo libro, pues evidentemente estaréis invitados, ¿no?, a venir aquí al programa. Perfecto, gracias. Y Manu, Bueno, aquí sin más dilación. Un tema nuevo que no está en anotaciones. Bueno. Un inédito para Enredadera. Claro que sí. Manu, antes que nada, anotaciones está para descargar, ¿verdad? Libremente, sí, ¿no? Sí, se puede descargar. Está el enlace de Mediafire, fácil de encontrar. Si buscas en YouTube los vídeos, ahí sale el enlace. Y si no, por el Facebook, redes sociales, si me buscan a mí. Manu Joller, ¿no? Estás como Manu Joller, sí. Que por cierto, lo de Manu Joller, tú no te apellidas Joller ni de Joller, ¿no? No, mi padre no es inglés. ¿Y por qué te ha dado? ¿Viene por algo? ¿Viene por algún...? Sí, pues mira, estos me lo han sacado. Yo me lo sé. ¿Ah, sí? Claro, ¿ya? Harry, bueno, perdona, ¿tú puedes decir yo y todo? Dilo tú, tío, porque tú eres escritor, ¿sabes? Claro, esto es la enredadera, tío, que hay que enredarse. Claro. Pues Harry Haller es un personaje, el protagonista de una obra de Hermann Hesse, que Marcos y yo lo conocemos un montón porque nos gusta. De hecho, hay referencias en su libro a, sí, a Hermann Hesse. Es, eso es. Toma ya. Es del libro El Lobo Estepario, aconsejado, sí, sí, para, sí, cualquiera, vamos. Bien bueno, bien bueno. Pues me moló y lo pillé. Que por cierto, ¿lo has sacado en formato físico también o no? Solamente bueno, digital. Bueno, se hicieron 100 copias en Germinal y yo qué sé, pues la verdad es que ya me las he quitado encima. Bueno. Entonces, yo tengo una, hay 100 afortunados que tienen una copia original. Qué bueno, Manu. Pues nada, sin más, ahora vamos a poner Deja de soñar, ¿verdad? Sí. Pues Manu Joller, en directo otra vez, aquí en La Enredadera, que lo disfrutéis. Deja de soñar. Bueno, WChef, Albit, Classroom Records, está en la casa, La Enredadera, Manu Haller, Radio Topo, esto es Deja de soñar. Estoy soñando con cambiar el mundo, pero siempre despierto en el mismo punto. No encuentro ese lugar donde podamos vivir juntos y jugar a dibujar un hogar para los difuntos. Inventaron el cielo y olvidaron la tierra, llenaron las vidas de dolor y miseria. Por un trozo de suelo comenzó la guerra y el pueblo lo paga con sangre de sus arterias, sudor y sangre. Calles empapadas, largas madrugadas, conciencias drogadas. Entro en el portal con la mirada cansada. He vuelto a casa para hablar con la almohada. Hoy tampoco duermo y no pasa nada. Ilusiones caminan por la senda equivocada. Queda tan lejos la palabra de la acción que la gente ni siquiera ya les busca relación. Haciendo lo que pienso y pensando en la escapada. Diciendo lo que pienso y aquí dando la cara. Luchando por salir de esta encrucijada. Fuego y pasión, amor de revolución. Todo es tan difícil que no veo solución. Natura está llorando, el dinero es su veneno. Empezó la subasta, todos quieren su porción. Se les fue de las manos y nadie le pone freno. Lanzo un grito al aire, tanteando el terreno. Ellos tienen miedo porque saben que son menos. Mandan a sus tropas con sus rayos y sus truenos. ¿Quién es el violento y quiénes son los buenos? Dímelo tú, esto no es Hollywood. No soy un santo, tampoco un gurú. Solo quiero risas y beber con mi crew. Aún sigo esperando noticias de GURB. Aburrido en el barrio sin saber a dónde ir, rayado en el cuarto sin poder dormir. No hay donde huir, esta vez nos van a oír. Oye, sabes que lo siento, pero yo no sé fingir. Traigo la emoción de la primera cita. Dinamita, cambia de sentido. Mi mente llora, mi corazón grita. Todo se debilita. Lo que se pierde no vuelve ni de visita. Piden ruido, yo silencio. Piden que nuestro rap tenga precio y yo me río, nos reímos. Yo y mis primos invadimos sus baremos y brindamos por los momentos buenos. Hemos crecido bajo engaños, vivimos con el yugo en nuestros sueños. Héroes o villanos, tanto hoy como antaño, vamos a la deriva desde hace años. Caen las frases, tú evalúa los daños. ¿Quién creó la pistola? ¿Quién aprieta el gatillo? ¿Quién pagó el primer gramo que salió de su bolsillo y te lleva cada fin de a encerrarte en el baño? Deja de soñar. Deja de soñar ya, deja de soñar, deja de soñar ya, deja de soñar, deja de soñar ya. ¡Ah, qué buena! Gracias. Manu Joller, tío, muchísimas gracias por haber venido hoy a La Enredadera y haberte cantado dos temas. Y nada, estar atentos, ¿no? ¿Tienes algún vuelo previsto después de la ley seca o todavía no? No, de momento, yo qué sé. Bueno, a ver si surge alguna otra cosilla. Estuvo bien, ¿no? Me han dicho que contento, ¿no? Sí, tío, muy bien, bastante gente y oye, estuvo guay. Muy bueno, pues quedaros con este nombre, Manu Joller, que ya veis que tiene cosas que contar. Y seguro que vuelve por aquí por Radio Topo, bueno, bien pronto, y nada, me invitéis. Muy bien, gracias. Cambié de dirección, estamos aquí por los pelos, por los papeles escritos, no por las pelas, por los ritmos y los micros, noches en vela. No te enteras, molestas como un spam. Dices ser MC, eres el típico fan. Fluyo en el beat porque si demuestro mis... Y estábamos aquí hablando del equipo de la enredadera, que qué hacer, porque ya son las 11 de la noche. Entonces vamos a hacer una cosa, son las 11 de la noche, como José Elías Bas no va a venir, pero todavía nos quedan cosas pendientes. Aquí acaba la parte oficial de la enredadera y a partir de ahora empieza la parte extraoficial. Esto lo decimos sobre todo por la gente que nos escucháis desde otras radios libres, que cuando, bueno, pues nos pasamos de las dos horas, no sabemos muy bien si nos cortan, si nos echan o no. Pues bueno, este sería el momento de cortar, ¿vale? Ya llevamos ya justo dos horas de programa y nos vamos a quedar un cuartico de hora o 20 minutos más. Y vamos a empezar con un Cuídate Compa especial, en el que os vamos a poner una entrevista que grabó Patty a Margarita López Carrillo, la coordinadora de la Red Caps, que es una red de mujeres profesionales de la salud. Es un foro cuyo objetivo fundamental es acercar a las diversas profesionales con una mirada afín sobre las mujeres y sobre su salud. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos esta grabación para escucharla. Súper interesante, 7 minutos de entrevista con Margarita López Carrillo, de la Red Caps, de la revista Mujer y Salud, que además es una publicación que yo creo que volverá a venir aquí a la enredadera, porque están ahora buscando fondos, ¿no? Pues por los problemas que está habiendo ahora mismo de subvenciones y tal, y toca cuestiones muy relevantes. Así que sin más, os dejamos con este Cuídate Compa especial de hoy. Si nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas. Si la sanidad pública está en peligro de privatización. Si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados. ¡Algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate Compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. Estamos con Margarita, que es coordinadora de la Red Caps y que nos va a contar alguna de las cosas que se hacen en esta red. Para empezar, Margarita, buenas tardes. Hola. Y nos podrías comentar qué es esto de la red, qué es la Red Caps. Hola, pues mira, la Red Caps es una red de mujeres profesionales de la salud, de ámbito estatal, profesionales de la salud en un sentido amplio, que hay médicas, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, sociólogas, periodistas, o sea, todo mujeres que están relacionadas con la salud de las mujeres desde su profesión. Esto es, ¿y qué, te cuento la historia o...? Y para las que somos nuevas, ¿cómo trabaja la Red Caps, así a nivel práctico? Pues mira, nosotras nos relacionamos a través del correo electrónico, fundamentalmente, que es a través de mi correo electrónico, porque ya hemos intentado hacer algún, pues, foros directos y tal, pero hemos visto que realmente, o sea, a la gente lo que le gusta es enviar sus informaciones y convocatorias, me las envían a mí y yo las difundo. O sea, que es un sistema muy, muy sencillo y muy básico, pero llevamos 14 años funcionando así. Y luego, una vez al año nos encontramos físicamente, pues muchas. Eso es el caso de hoy, que estamos en el 14º seminario de la Red Caps. ¿Y qué es esto que se hace en los seminarios? Porque sí que hay una interacción por vía correo electrónico, ¿no? Pero ¿en qué consisten estos encuentros de mujeres? Pues mira, estos seminarios, que les llamamos seminarios de autoformación, porque nacieron con la red, con la idea de que había muchísima riqueza en esta red, que todas podíamos aprender de todas. Entonces, cada seminario, pues yo me planteo un par de mesas redondas con un par de temas y 3 o 4 ponentes por mesa, pero dejando, pues, luego muchísimo espacio de debate, porque siempre sabemos que las aportaciones desde las mesas son tan ricas como las aportaciones que habrá desde las butacas, y es así. ¿Y de qué se habla en estos seminarios? ¿Solo de temas relacionados con la salud de las mujeres o se tocan otros temas? Mira, nos interesa mucho la salud de las mujeres y también la salud de la población en general, pero como tenemos que concretarnos, porque claro, la gente que viene aquí tiene también otros muchos intereses y la mayoría les interesa la salud en un sentido amplio, pero esta red nació realmente con el deseo de visibilizar la problemática de salud de mujeres poco visible, también de visibilizar el trabajo de investigación de las mujeres en salud, también que es poco visible, y la problemática de las profesionales mujeres de la salud, que también es específica. O sea, es un espacio concreto sobre este tema, aunque la mayoría de la gente que está aquí milita o es activa en otros ámbitos. Uno de los proyectos de la Red Caps es la revista Mujer y Salud. ¿En qué consiste esta publicación? Pues mira, la revista nace en el 96, o sea que antes incluso de la red nació en el 98. Yo había conocido a las mujeres de CAPS, de la asociación CAPS, que tiene un programa de Mujer, Salud y Calidad de Vida, que lleva la doctora Valls desde el 90, las había conocido por pura casualidad en el 95 en un foro que hacían, y estaban preparando un congreso para el 96 y necesitaban una documentalista. Yo soy documentalista de salud, o sea que es esas coincidencias fantásticas. Pues en ese mismo foro del 95 que yo las conocí, Leonor Taboada, activista por los derechos y por la salud de las mujeres, de que trajo el movimiento de autoconocimiento a España en los años 70, estaba en ese foro y llevaba también 20 años soñando con hacer una revista de mujeres y salud como la que hacemos. Entonces fue un encuentro fantástico. Al cabo de un año yo ya estaba trabajando en el CAPS, llevando el centro de documentación, ya estábamos participando en el congreso, que ellas llevaban ya algún tiempo ya preparando, claro, porque fue un macro congreso, y ya sacamos el número cero de la revista. O sea que fue como ese encuentro, ¿no?, de eso que llaman sinergias. Y bueno, y es una revista que, claro, la gracia que tiene es que es muy rigurosa, a la vez está escrita en un lenguaje que pueden leer profesionales y también mujeres de nivel cultural X, claro está, pero no profesionales, pero que tiene una riqueza enorme de articulistas, porque es claro, esta red hay mucha gente, pero además nosotras desde aquel congreso internacional estamos relacionadas con mujeres interesantísimas de todo el mundo. Uh-huh. Y que están dispuestas a escribir sin cobrar el artículo. Entonces, claro, es una revista fantástica. Y que además está libre de la industria farmacéutica. Claro, es una revista que no tenemos anuncios ni publicidad. Entonces, claro, uno de los principios fundamentales que aglutina a nuestra red y a las que, y desde luego las cuatro que hacemos la revista, que somos Carma Valls, Montse Cervera, Leonor Taboada y yo, es pues que estamos en contra de la medicalización, en contra de la presión de la industria farmacéutica y a favor de el empoderamiento de las mujeres en salud. O sea, ese es un poco el ideario básico. Y en estos, Margarita, en estos 14 años de vida de la Red Caps, ¿cuáles crees que han sido los mayores logros de la red? ¿Qué crees que es la mayor satisfacción que a ti te da la red? La red, yo siempre pienso que nació como un verdadero grupo de ayuda mutua, y sigue siendo eso su mayor logro. Es decir, Carma Valls empezó a decirme, ¿no? Volvía de dar pues conferencias y cursos, porque ya hace mucho tiempo que mucha gente pues ya la buscaba, ¿no? Y volvía y decía, está por ahí, venía de cualquier lugar de España, está lleno de médicas muy solas, que piensan como nosotras y están muy solas, ¿no? Entonces por eso al principio le llamábamos la red de médicas. Pero claro, desde el principio ya hubo psicólogas, enfermeras, otro tipo de gente, pero fue eso. Entonces sigue sucediendo cada vez, el goteo de gente nueva que va llegando es gente que me escribe y dice, ¡ah! ¡Ostras! Yo quiero estar en esta red, yo no sabía que existía, y es la fascinación. O sea, se quedan fascinadas y durante un año entero están escribiéndome para decirme, pero qué maravilla, pero ¿dónde estabais que yo no os conocía? O sea, este es fue el logro inicial y sigue siendo la gran vitalidad de la red y para mí el principal. A día de hoy, ¿cuántas profesionales hay en la red, aproximadamente? Pues 350 o así. ¿Todo mujeres? Todo mujeres. Es un espacio, o sea, nosotras somos, como feministas, somos muy partidarias de espacios solo de mujeres y luego de espacios mixtos. Y este es un espacio de mujeres. El CAPS, como asociación, es mixta, ¿eh? Tenemos otras historias. Pero esta red, porque todas sabemos que cuando hay un, o sea, que aquí nos escuchamos, es un foro que se escuchan las distintas profesionales. Si hubiera profesionales hombres, aunque fueran hombres maravillosos, hablarían más que nosotras, eso lo sabemos, y las mujeres además nos callaríamos, eso también lo sabemos. Entonces este es un espacio preservado. El CAPS, que es un espacio mixto, hacemos muchas jornadas con profesionales hombres y mujeres y tal, pero esta red CAPS es un espacio de mujeres. ¿Y los cursos de formación también han participado algún hombre? Claro, sí, sí. Hacemos cursos de manejo clínico, que son para grupos máximo de 30, pero de gente de la red, pero es verdad que ahí sí que nos parece muy bien, porque son cursos formativos, nos interesa mucho que vengan médicos de familia, sobre todo, que son los que a veces vienen para que escuchen un poco todas las cuestiones de salud de mujeres que están poco estudiadas en la facultad y que ellos tampoco dominan. Pero esto es un foro de intercambio y por eso nos interesa mucho que sea sobre mujeres. Y a día de hoy, ¿cuál crees que es la situación actual de la red CAPS? ¿Cómo la ves? Mira, la red yo creo es impresionante porque está muy viva y con la crisis se anota mucho, porque es que el año pasado doblamos la cuota y no se dio de baja nadie, se dieron de alta 50 personas nuevas. O sea, nosotros dijimos, en CAPS tenemos una crisis muy grande porque claro, el seminario anual pues nos lo financia el Instituto de la Mujer, lo sigue financiando, cruzamos los dedos, pero CAPS ha perdido muchísimas subvenciones, estamos muy, yo le dedico a la red muchísimas horas, claro. Entonces, claro, era el tema de, bueno, tenemos que decirlo, que es que, y fue impresionante la respuesta, o sea, es que se dio de alta mucha gente nueva, gente que estaba hacía tiempo en la red y que nunca nos enviaba el número de cuenta y tal, porque tenía, porque se olvidaba, tenía pereza, o sea, fue, ha sido muy bonito, nadie se dio de baja, o sea que yo pienso que a día de hoy está muy viva. Y por último, Margarita, si alguien está interesado, alguien que nos escucha hoy está interesada en unirse a la red CAPS, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo llega hasta la red? Bueno, yo creo que lo más fácil, ya si lo oye por la radio, lo más fácil es que se meta en Google, ¿no?, en internet, en Google, y ponga CAPS o Red CAPS y llegará a una página web donde encontrará algún correo electrónico, cualquiera de los que encuentre, porque tenemos solo dos o tres, que escriba, me interesa la red y yo lo recibo seguro. Bueno, pues nada, Margarita, muchas gracias, la verdad que muy agradecidas de que nos hayas atendido después de esta dura jornada del seminario, del 14º seminario de la Red CAPS, y nada, que nos seguiremos en la red. Muchas gracias a vosotras, chicas. Venga, John, vamos a seguir un ratico más hoy en La Enredadera. Y como no se nos pasa el encantamiento con la Silvia Pérez Cruz tras su concierto de Zaragoza y seguimos escuchando sin parar su disco 11 de noviembre, que es una delicia musical que os recomendamos con pasión, pues vamos a compartir una canción curiosa, la verdad, una canción bastante original que habla de iglesias y de un chico que abrazaba bien, Silvia Pérez Cruz. Iglesias se llama. Iglesia. caricias del hombre que abrazaba bien. Los pantalones de pana le sentaban bien. Iglesias del hombre que abrazaba bien. Los pantalones de pana le sentaban bien. Iglesias del hombre que abrazaba bien. Los pantalones de pana le sentaban bien. Iglesias del hombre que abrazaba bien. Los pantalones sientan muy bien. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Y más información también aquí en La Enredadera, que el otro día en la Asamblea de la Biblioteca Frida Kahlo acordamos que vamos a estar los lunes entre las 6 y las 8 de la tarde en nuestra sede de Treciclo, en la calle Pedro Liñán número 8. Así que si mañana mismo te quieres pasar por ahí o la semana siguiente y demás, pues ahí estaremos, ¿vale? Para participar en la biblioteca, que estaremos preparando las actividades para abril en torno al Día del Libro Disidente y lo que hacemos habitualmente, pues ordenar libros y compartirlos en nuestras diferentes sedes. Y el próximo domingo vamos a charlar con Enric Durán aquí en La Enredadera para que nos cuente cómo está afrontando su pronto juicio. Ya sabéis que Enric Durán es conocido por casi todos, ¿no? Porque en 2008 expropió 492.000 euros a 39 entidades financieras que destinó a iniciativas hacia el cambio social. En la actualidad, Enric está enredado en el impulso de la Cooperativa Integral Catalana, que hemos tenido aquí alguna vez en la radio y que también tendremos pronto para presentar su sistema autónomo de salud ahí en Barcelona. Y bueno, pues por esta acción tan importante están pidiendo diferentes entidades bancarias hasta 14, 8 años de prisión, ¿no? Con, bueno, pues en fin, estuvo haciendo esta acción pues para sacar dinero para los movimientos sociales, pero sobre todo para criticar un poco la especulación financiera, ¿no? Y fomentar pues la cooperación, ¿no? Hacia otra sociedad, ¿no? Mientras la Cooperativa Integral Catalana sigue aglutinando a cientos de personas y proyectos cooperativos, pues ya vemos que la justicia pues está pidiendo a Enric 8 años de prisión por esta acción contra el sistema capitalista y a favor de las alternativas. Enric Durán ha expresado que, directamente lo leemos, entiendo que si participo en el juicio de hoy puedo ser afectado de una acción judicial ilegítima y quizás incluso delictiva. Concluyo que la mejor decisión que puedo tomar es no presentarme y hacer valer así desde la desobediencia civil el respeto a mis derechos fundamentales. La sección segunda de la Audiencia Provincial ha hecho llegar a Enric Durán una citación judicial para presentarse a la audiencia mañana lunes 18 de febrero a las 10 de la mañana y se trata de una cita solo de comparecencia, no de declaración ni de juicio. Este hecho confirma que hoy por hoy Enric no está en busca y captura, como decían algunos medios, y bueno, que tampoco se conoce de momento nueva fecha de juicio. Porque todo es de todos y acabo la canción, porque voy, todo comienza en un mateix. Así que sin más, esperaremos que el próximo domingo, nos lo cuente él mismo. Tendremos aquí a Enric Durán un ratico en La Enredadera.

en la sede de instituciones penitenciarias, en la calle Alcalá, número 38. Noelia, no estás sola. Las rejas no acallarán las voces de libertad, abajo los muros de las prisiones. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Bueno, estimada audiencia, ya llegamos al final. Al ritmo de los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Madre mía, sí, hacía tiempo que no traía los Fabulosos Cadillacs y hacía tiempo que no cometía tantos fallos técnicos aquí en la emisora. Disculpad, las que hayáis aguantado aquí las dos horas y pico, porque realmente creo que me he dejado micros abiertos, he metido mal los CDs, pero bueno, más o menos aquí estamos. Bien entretenidas. Eso es. Siempre positivo, nunca negativo. Y os diría, no os preocupéis, que el próximo domingo será una enredadera mucho más relajada, que no vamos a meter tantos contenidos. Pero no, os voy a decir lo que ya he anunciado ya, a día de hoy, ya atado para el domingo que viene. El domingo que viene aquí en la enredadera, ya será 24 de febrero, vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar de Siria. La verdad que llevamos bastante tiempo que no hablamos de temas así internacionalistas y en concreto de conflictos, ¿no?, que causan dolor, muerte y sufrimientos. Y bueno, pues ha surgido la posibilidad de hablar de Siria y la verdad que lo vamos a hablar, pues eso, claro, Siria ya sabemos cómo está, que está con un conflicto con miles y miles de muertos, posiciones enfrentadas, incluso de gente que se considera anticapitalista, antiimperialista y demás, pero la realidad es que está la situación pues muy malita, ¿no? Hay muchos intereses y la verdad que acabamos por no entender mucho de lo que pasa, ¿no? Hay una serie de personas que van a traer a Zaragoza a un par de especialistas, digamos, del tema de Siria, que son Tamer Sarkis y su hijo Maníbal Sarkis, ¿vale? Estos son sociólogos, analistas políticos y corresponsales del tema sirio. Van a dar un punto de vista, los vamos a entrevistar y también vamos a entrevistar a Usama Yandali, que digamos que es de la posición encontrada, ¿no? Y la verdad que son totalmente encontrados. De hecho, pues bueno, no vamos a hacer un debate porque no sabemos muy bien cómo podría salir. Así que bueno, primero entrevistaremos a unos y luego entrevistaremos al otro. Pero de lo que se trata sobre todo es de no ver los enfrentamientos que pueda haber entre ellos, sino de que cada cual pues cuente su punto de vista y tú que nos escuchas, que tienes pensamiento crítico, pues te hagas tu propia opinión y puedas enredarte pues a favor de la población, ¿no? Que es lo que queremos, a favor de la gente de Siria, pues tender puentes de comunicación, de solidaridad y sobre todo para intentar parar esta guerra, ¿no? Como decíamos, tendremos también a Enric Durán para que nos cuente qué es lo que está pasando con su juicio, con el dejar las relaciones con su abogado, cuál es su situación un poco legal, qué es lo que se espera, porque él ya ha dicho que él va a asumir totalmente lo que ha hecho y si tiene que pasar por la cárcel, pues el Estado sabrá. Si quiere tener a Enric Durán en la cárcel, pues bueno, a ver qué nos cuenta Enric Durán el próximo domingo en la enredadera. También tendremos a La Buena Band. ¿Os acordáis que estos estuvieron ya hace, pues no sé, igual un par de años aquí tocando, este grupo de jazzeros? Pues resulta que han vuelto a grabar otro disco y van a venir a tocar aquí en vivo, a la enredadera, La Buena Band. Y además, secciones habituales, El Paseante Paco Iturbe, Gitanjáfora, Radionovela Interactiva y Sexualidades Feministas con Lourdes Orellana hablando de la masturbación. Así que si tienes cualquier propuesta para la enredadera, será para siguientes domingos, porque el 24F hemos cerrado el candado y tirado la llave al océano. Porque ya no cabe nada más y José Elías Vaz se supone que vendrá, o sea que dos horas de programa no dan para más. Y nada más, ha sido un verdadero placer. Esto ha sido La Enredadera. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los domingos a partir de las 9 aquí en el 101.8 de la FM Zaragoza, a través de un montón de radios libres que nos remiten, a través de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Si sois unos románticos y nos queréis escribir una carta, lo podéis hacer al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y luego también colgamos cosas pues en el Facebook, en el Twitter, en N-1. Ahí estamos. Y como siempre, nos despedimos deseándoos muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Aquí os dejamos con musiquita en Radio Topo. Y hoy nos despedimos con un soñador, ya que hemos empezado con sueños. Hoy... Salud. Amor. Y rebeldía. Improvisación 100%.